Aníbal Ibarra en Capital Federal. Me da la sensación de que él ha intentado generar este conflicto, una especie de debate político sobre lo que él tiene como plan central, que es su candidatura presidencial en el 2015. No puede decir que nosotros somos el invento de hace 5 años del kirchnerismo. Todos saben de que nosotros hemos hecho huelgas, hemos hecho protestas, y que nosotros existimos hace 15 años, que hicimos muchas protestas, inclusive con el ex jefe de gobierno de la ciudad, con el señor Ibarra. En otro orden, Pianelli consideró insuficiente acordar con la empresa Metrovías un aumento de salarios del 23%, tal como ya rubricó con la empresa la Unión Tranviarios Automotor. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, el senador del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, acusó al jefe de gobierno porteño de someter a 1 millón de personas a un calvario por la medida de fuerza que se desarrolla en el sistema de subterráneo. El Chaco denuncian a empresarios por la tala indiscriminada. Organizaciones de campesinos criollos del interfluvio Teuco Bermejito y funcionarios del gobierno provincial denunciaron la continuidad de la tala ilegal en la zona por parte de empresarios forestales, a quienes acusan de intimidar y actuar de manera violenta, además de incumplir la tregua de no cortar dentro del perímetro de las familias criollas mientras se regulariza la situación. El coordinador de la unidad ejecutora, Luis Mancini, ha denunciado los hechos en la comisaría del Espinillo, además de alertar a las autoridades del gobierno que los explotadores forestales, acompañados por dirigentes políticos, están buscando el conflicto. Esta situación se registra dentro de las tierras de propiedad comunitaria indígena, donde desde hace décadas viven criollos. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. 2 partidos para cerrar la segunda fecha del torneo inicial de Primera División, el partido que van a estar jugando 4:30 p.m. en Rafaela, el local, y Arsenal, y el suspendido el pasado sábado en Avellaneda entre Independiente y Vélez, que va a estar jugándose hoy a partir de las 7:30 p.m. Navarro, Vallés, Tuzio, Tula, Morel, Santana, Batión, Mancuello, Rosales, Leguizamón y Farías van a jugar por Independiente, por el conjunto de Liniers, Montoya, Cubero, Tobio, Domínguez, Papa, Aleone, Cerro, Cabral, Insúa, Ferreira y Prato, el equipo que técnicamente dirige Ricardo Gareca, hoy 7:30 p.m. en Avellaneda, dirige Lunati. Tránsito. Marcha lenta en el enlace de Avenida General Paz con Lugones y muy trabada la Lugones en sentido autopista Ilia. Cargada la autopista Buenos Aires-La Plata, altura Hudson en sentido a la 25 de mayo. Ya quedó liberado el choque sobre el acceso este en el kilómetro 34.5. Igual queda un remanente de demora. En el ámbito de la ciudad, volcó una combi en la calle Marcos Sastre y Mercedes en Villa Devoto. Una persona resultó herida. En cuanto a los servicios, el ferrocarril San Martín opera con demoras por un siniestro vial en el paso nivel América en Sáenz Peña. Subte y Premetro no operan. En cuanto a las rutas nacionales, está habilitado el paso internacional Cardenal Zamoré, ruta nacional 231, en la provincia de Neuquén. Circulan vehículos livianos y pesados. Recuerde que es obligatorio portar cadenas al transitar. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados, 7 décimas, humedad 87%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Me preocupa una cosa, la gente entenderá que si no estuviera este gobierno estaríamos viviendo una terrible devaluación, una crisis espantosa, y ya no vamos a desplazar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana más. Noticias en tiempo real. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Va, señoras, señores, ¿qué dicen ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Mañana Más. Vamos a estar acompañándolos a ustedes hasta las 12 del mediodía con un combo de cosas que solemos hacer habitualmente. Ya repuesto, reponido, podemos decir, ya estoy aquí nuevamente. Después de un fin de semana que ha estado bastante complicado, me la quedé ahí en la cucha. Yo soy perro, me quedé en la cucha y dije, bueno, me la banco acá. Señora Ottaviano, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenos días. Me alegro que se haya cuidado la cucha, digamos, el día viernes. No escuché el programa hablando de escucha, pero sé que... No, no tenía ganas, o sea, si todos no vengo... Todos los mensajitos que le mandaron. Ah, no escuché nada, cubre, no. Que... ¿En serio? Mirá vos. Ay, qué desilusión. No, no, pero tampoco es para que te desilusiones, digamos. Ahora me lo puedes repetir, no hay problema. No, te decíamos que te mejores y viste, te mejoraste. Sí, te llegaron de alguna manera. Todo bien, ya estoy mejor. Bueno, me alegro muchísimo que estés de vuelta. Y nosotros con el tema del subte, que seguramente vamos a tratar en un rato, pero ayer abrí el diario La Nación a página completa y me asusté. Sí, ¿no? Bueno, me parece bien. No sé si es la, era la idea, digamos. Era la idea de la edición del diario. ¿Por qué me asusté? ¿Por qué? Hay alguien... Un tipo gigante, pelado, con cara de sacado. ¿Que está esquiando? No. Está como atormentado. Detrás de otro señor que tiene así un rictus mucho más relajado y dice, el viaje de todas las tardes. Está, sí. Lo ¿qué viaje? Es un tipo que yo conozco también y, la, y trabaja en varios lados a la vez. Ah, mira. Claro, porque él tiene como una carterita. ¿Vio que hay unas cosas que se llevan acá en el pecho? Él tiene varios personajes acá en el pecho y los va llevando. Los lleva por distintas radios, los pasea por distintos lugares. ¿Qué tipo, eh? Son chiquititos. Son chiquititos. ¿Cómo se llaman? Che, eso tiene los quitapenas, ¿viste? Que le dicen los quitapenas son como unas cajitas que uno lleva acá donde va poniendo cositas. Bueno, el árabe, que es este amigo que yo conozco de hace un tiempo, el tipo tiene como un quitapenas. Si Magallanes, estoy hablando de otra persona, no me joda. Porque... Pero estamos perdiendo tiempo con la actualidad. No, está bien, pero yo quiero quiero festejar y celebrar que un compañero nuestro de trabajo, usted no me va a entender, porque usted no tiene ni compañeros, ni amigos, ni nada. No, por suerte. Pero ha salido un aviso muy importante de la radio, de la Rock and Pop, donde este señor, el árabe, trabaja a la tarde, la verdad, tiene una cara de loco, igual me asustó. Sí, pero no es él, ¿eh? No te creas que es él, no es él. Es el árabe, no, es otro, pero no, por eso te digo, yo lo conozco hace mucho tiempo. A mí me confunde. Es uno de los muñequitos que tienen el quitapenas, digamos. Me confunde más que con el paro de suerte. ¿Para cuándo el de acá? ¿Qué? El de Radio Nacional en La Nación. ¿Usted qué? Una... Puede ser, es una de las alternativas. A lo mejor Magallanes puede ser. ¿Cómo anda, Ulanowski? ¿Qué dice usted? Bien. Buen fin de semana, todo listo, todo llano. Sí, todo liso. Ganó Racing, cosa que me puso contento, a pesar que el partido fue espantoso. Sí. Pero ganó. Domingo que... también viene un partido peluco, ¿no? O sea, el domingo es el sábado. Sí. ¿Estás preparado? El clásico de Avellaneda. Me invitaron a la hinchada, che. Yo no sé si ir o no. Ay, andás. Sí, por ahí voy. Tengo ganas. Ya es Independiente, ¿no? Pero grosso, ¿viste? Por ahí, porque yo no soy de Independiente. No. Yo soy de Rosario Central, pero como no estamos. Pero igual. Lo vi el otro día. Qué mal jugó Rosario. Un desastre. Bueno, pero con el poderoso Sarmiento de Junín. No sé, irónico. Magallanes, yo a usted le permito todas las ironías que quiera respecto de la realidad nacional, pero ahí no se meta, le pido por favor. Bueno, está bien. No se pongan así. No se pongan. Qué formidable desempeño, de los Juegos Olímpicos. Todo más o menos. ¿Se puso contento usted con Chris Maniche, el de Taekwondo? ¿Con quién? Con Chris Maniche, el de Taekwondo. ¿Quién es? ¿El del Chaco, es? No, vive en la provincia de Corrientes, es una persona... Ah, Capitanich, pensé no, que no, me ese, No, ese es Capitanich, el del gobernador de la provincia. No, le digo Chris Maniche, el taekwondista que ganó la medalla de oro. A mí me empezó a chocar el nombre ya que empiece como empieza, el apellido, ¿no? ¿Por qué? Chris. Ya ahí me crispé cuando me perturbó. Es verdad, pero... bueno, pero es un país Chris también, podemos decir en algún sentido, en ese... Sí. ¿no? Pero no se puso contento, estuvo toda la semana, hace días que viene, que quiere que ganemos medalla, que quiere que ganemos medalla. Una vez que ganamos una, ni sabe que la ganamos. ¿La de oro ganó? ¿Ganó de qué? Ah, bueno. ¿De oro? De oro. ¿Un diploma de oro? No. Sí, hay una onda con los diarios, no lo podía creer, el fin de semana con las ediciones online, básicamente. Las ediciones impresas, se ve que después hay como un tiempo más para pensar y decir, bueno, no, che, esto no lo podemos poner. Esto es demasiado. Porque había unos titulares como, las leonas, o sea, todo para atrás, ¿viste? O sea, leona un fracaso, bueno, cosas por el estilo, cuando en realidad, obviamente, los Juegos Olímpicos significan otra cosa. Señora Ojitos de Miel, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Todo liso usted también? Todo muy bien. Saque el teléfono. Sí, pero no, a veces pasa el teléfono. Es raro, pero anda por acá la onda, digamos, de los teléfonos. Aquí estamos, empezando un lunes con sol, vamos a decir algo lindo, lunes con sol. Sí, ¿no? Y además me parece que es el único día de la semana que viene más o menos bien. Sí, porque claro que el sí. El resto de la semana... Tenemos como para entretenernos con el paraguas, con la lluvia, de acá hasta el día jueves. Sí, ¿no? Si se quiere comunicar con nosotros, ¿qué es lo que deben hacer? Y llamarnos por teléfono a través del 4999-8700, utilizar la línea nacional 0810-222-0870. ¿Quieren escribir un correo electrónico? Lo pueden hacer a info@radionacional.gov.ar o bien en Facebook Mañana Más. ¿Qué dice, Belisa? ¿Cómo anda? Feliz como siempre. ¿Feliz como siempre? Pero eso también es de maníaco, porque, digamos, estar feliz todo el tiempo no está bien. Es como, digamos, no puedo parar de estar feliz, me parece una frase medio maníaca. No, debo tener algo químico que me hace mal. ¿Sí? Sí. No me digas que estás tomando pastillas, digamos. No, lo debo fabricar yo. Si estás contento, te hace bien. Claro. Sí, por supuesto, yo estoy fenómeno. Lo que pasa es que los demás se ponen un poco incómodos. Sí, con el bienestar de uno. Sí. Hay veces que pasa eso también, ¿no? Es cierto. Sí, totalmente. Es cierto, sí. Ayer anoche estuve peloteando. ¿En qué sentido? Tuve una experiencia religiosa. ¿Y en qué sentido? Perdón, mira, el gobierno de la ciudad organizó unos recitales de rock para, okay. En la Usina del Arte. Sí. Y fui. ¿Y qué tul? En realidad me invitó Germán, viste que lo conozco, sí. De acá en la sierra. El recital estuvo buenísimo. Las pelotas. Estaba de buen humor, Germán estaba con pilas, buena onda. Estaba re buen humor, sí. Y estuvo muy lindo el recital, y la verdad que estuvo también, es muy linda la Usina del Arte, ¿no? Y hay que contar algo, está allí en la Boca, y hay que contar algo que es interesante. Que es en el Yuna, ¿no? Al ladito del Yuna, una cosa así. Está en Pedro de Mendoza, 500. Sí. Hay que contar algo interesante. Hay un pibe de la juventud que se llama Nico Perchaski, que es Super Sifón en Twitter, que está con la movida de querer hacer rock and roll para gratis para todos. Y el gobierno de Macri no lo dejan porque no lo entienden. No, ¿para qué vas a llevar las pelotas? ¿Para qué vas a llevar a la renga? Sí. ¿No? No entienden la propuesta, digamos. No entienden la propuesta. Y la verdad que es interesantísima la propuesta, incluso para la ciudad, sí. ¿No? Y es un pibe, tiene 20 años, tiene todas las ganas. Yo lo miro y digo, no te mereces, flaco. Sí. ¿No? Porque la verdad es que está muy buena la idea. Y es muy lindo el lugar, muy lindo el lugar. Sí. Y además... Es un lugar que no es para... Vos lo ves y no es para rock and roll. Pero está bueno ese amistaje entre algo que no es para rock and roll, que pueda tener un rock and roll... Porque si tiene butaca colchada, digamos, no es para rock exacto. And roll. Ah, ok. Exacto, ay, perfecto. Tiene todo diseño en madera, todo diseño antiguo. Es un lugar extraño. Vos podés hacer acústicos ahí, tranquilo, como hicieron hacer las pelotas. Podés ver algún tipo de... Pero no, él dice que la lógica es cultura para élite. Che, y las pelotas que presentaron el disco nuevo, que está muy bien. Está muy bueno. Me gusta muchísimo. Vamos a tratar de pasar un poco más, ¿no? Marita, lo estamos pasando poco al disco de las pelotas. Vamos a poner algunos temas. A mí el tema que más me gustó es esto que pasó. ¿Esto que pasó? Sí. Uno no es el centro, dice el estribillo, ¿no? Ahora y lo tiene algo de eso, ¿eh? Ahora lo vamos a buscar. Viste, cuando vos crees que sos demasiado el centro y decís, no, la verdad que uno no es el centro. Pasan otras cosas. Bienvenido entonces, estimado Hernán Brienza, nuevamente. Son las 9:15 en este momento. Yo me voy a bailar, ¿viste? Me cansé un poco. Recién cuando venía para acá, que había mucha gente, porque sigue el paro de subterráneo. Vamos a estar hablando de eso. Décimo día. Hola Marita Zagaruburu en la coordinación general de este programa. Fernando Ponte en la operación técnica. Bárbara Diogo, Nora de Fencio, Violeta Munche, Paola Nicolini. León Gieco. Se cuelgue cuándo y por qué. La vida a veces me lastima. Qué linda canción esta de León, ¿eh? Muy bonita. Forma parte del último disco, El Desembarco. Ojitos de Miel. Vamos a orientar un poco a la gente en lo que viene en la semana en términos climáticos, que parece que está bastante confusa la cosa, ¿no? Sí, hoy un día divino, aprovechenlo, porque el cielo va a estar despejado en general, 16 grados de máxima. Ahora, de tanto sol, tanta tarde linda, ¿qué pasa que mañana llueve? ¿Qué pasa? Y pasado también. No. Y pasado también. No. Increíble. ¿Qué pasa? Lluvia, no. No sé. Sí, sí, sí. Mañana llueve, 10 de mínima, 15 de máxima, y así más o menos. El jueves va a estar un poquito más pesado todavía, 20 de máxima, no, con lluvia. No. Es muy monótono todo lo que tengo que decir. Qué lindo, lluvia y embotellamiento, ¿eh? Qué combinación. Te veo bárbaro. Bueno, pasó eso la semana pasada, el fin de semana también un poco, ¿no? Sí. Qué lindo, ¿no? Para la gente que tiene que viajar en colectivo y cuando no hay los techitos, ¿no? Esperar luego la lluvia. Sí. Y se va a arruinar la solución del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no sé si se enteraron cuál es ahora. Sí, me enteré. ¿Cuál? Bicicletas. ¿Con techo para la lluvia? Sí, con paraguas viene la bicicleta incorporada, bicicletas. Con techito, con huevito, como en Cuba, ¿viste? Que andan la bicicleta en forma de huevito. ¿Ya vieron eso? Son simpatiquísimas. Sí. Qué raro eso, ¿no? El fin de semana era como que cada rato había que abrir una página de internet, o había que leer un diario, o había que mirar un poco la televisión para ver qué iba a pasar esta semana. Y por ahora, ¿saben qué? Va a seguir el paro de subterráneos. Hasta la semana llena de sol y sombras, ¿no? Bueno, así están las calles también, es normal. Así estamos nosotros también, es normal, todo el tiempo, ¿no? Si no, vamos a estar como hambriesa, siempre bien, somos maníacos, no sirve. Viste que la palabra es redonda a veces. Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Soy Gala. Soy Marcelo. Soy Marisa. Soy Julia. Soy Francisco. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 21 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. A vos, Jorge. Queremos decirte que nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. porque no te damos una, sino cuatro categorías de beneficios. Extras en tus consumos, descuentos, premios y tratamientos VIP. George, asóciate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Tanghetto, 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tanghetto. Disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tanghetto. Viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos caído en la trampa como no, siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Fin espacio publicitario. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 9 horas 24 minutos en este momento, no es un chino. Vos sabés, Lucho, que todas las expectativas estaban puestas el viernes en la reunión que se hizo en la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que con el paso de los minutos y de las horas directamente se fueron cayendo. Los metros delegados reconocieron que tenían un pliego de condiciones de trabajo que habían preacordado y que se iba a firmar, pero así lo dijeron, una mano negra impidió que esto finalmente tuviera un buen curso. Vamos a comunicarnos con Enrique Rosito, secretario de prensa del Sindicato de Subterráneos. ¿Cómo te va, Enrique? Lucho Galén de Cintia Taviano de este lado, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Pensando en la idea de mano negra, que es un poco más sofisticada, digamos, en la historia política de la humanidad, pero en este caso, ¿de qué se trataría? Bueno, nosotros creemos que hubo algún tipo de acuerdo espurio en algún lado. Creemos que hubo algo que condicionó la firma de un acuerdo que digamos, es lo que veníamos nosotros diciendo, que charlábamos informalmente con la empresa, allí en el despacho de la doctora Patricia López Vergara, y le decíamos, bueno, ¿y esta licencia cómo la ves? Y sí, está bien, ellos hacían números, bien, esto me va a salir caro, esto no, esto bueno, esto lo banco. Teníamos todo apalabrado hasta cerca de las 12:30, 1:00 p.m. Obviamente, estas reuniones se hacen en oficinas, pues, tancos, cada uno está en un espacio separado con los funcionarios que van y vienen. De repente nos hacen, digamos, una pausa enorme de casi una hora y media sin venir a hablar con nosotros, y llegan y dicen, bueno, mira, la empresa va a cerrar un 23% con la UTA, lo van a firmar y no hay más nada. ¿Cómo no hay más nada? No, bueno, ¿y este 23 cuándo se cobra? No, bueno, la empresa va a ver cuando sus cuentas estén en orden, lo va a pagar. Pero ¿cuándo? No, cuando la empresa tenga sus números, sus finanzas saneadas. Pero esto es absurdo, ¿cómo no me van a poner una fecha? Sí, bueno, obviamente nosotros nos quedamos hasta el final, fuimos los últimos en salir, incluso por una cuestión política, y que no digan que la reunión se cayó porque nosotros nos retiramos. Realmente no nos sorprendió, porque esto es algo nunca visto, creo que en la historia del sindicalismo mundial. Se firma un acuerdo que se cumplirá el día que el patrón diga que le sobra plata. La verdad, ni en la época de la teoría del derrame en pleno neoliberalismo llegaron a sugerir una cosa de tal magnitud. Obviamente no, seguimos insistiendo, seguimos hablando, hicimos una conferencia, llámenos a dialogar, incluso si el problema es la plata, que Metrovía dice que tiene su economía tan destruida, bueno, corramos momentáneamente esa parte de la ecuación y discutamos solo el resto, que es lo que habíamos acordado, pero hasta ahora no nos han llamado. Que puntualmente, Enrique, buen día, Cintia Taviano, lo que están pidiendo es, por ejemplo, extensión de las licencias por enfermedad. ¿Usted nos puede recordar estos puntos que reclaman, sí, más allá, sí, del 23%? Son 5 o 6 puntos, pero los principales son, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros trabajamos en un lugar que es insalubre. Hay algunos compañeros, tenemos 3 o 4 compañeros que ya tienen enfermedades, que el propio servicio médico de Metrovías no le da el alta, ya han pasado el año de licencia y ya no cobran sueldo. Es decir, es como si estuvieran despedidos. Tienen una reserva de puesto, es decir, si algún día se curan, volverán a trabajar. Hemos pedido que estos plazos se extiendan 6 meses. 2 meses cobrando el 100, 2 el 75, y dos, el 50. Porque además, un compañero que tiene muchos años en el subte, que su único oficio es manejar un subte, o sea, con muchos, y enfermo, ¿en dónde va a conseguir otro trabajo? Es obvio que no tiene ninguna posibilidad. Hemos pedido que las licencias por fallecimiento se extiendan un día. Y nosotros, que pagamos un subsidio por fallecimiento, sabemos que esto no son más de 6 o 7 casos por mes. Con lo cual, tampoco económicamente impacta mucho en Metrovía. Licencias por adopción, 10 días. Tampoco creemos que los compañeros salgan corriendo a adoptarse. Ojalá fuera así, ¿no? Porque también es un drama social. Pero bueno, pero no creemos que los compañeros vayan saliendo a adoptar chicos para tomarse 10 días. Así que son pequeñas cosas que no impactan brutalmente en la situación económica de la empresa y que ellos ya habían acordado con nosotros. Ahora, Enrique, de todos modos, digamos, estos puntos que estás marcando respecto de los derechos laborales que quieren adquirir, ¿son puntos, digamos, satelitales del reclamo de ustedes o son puntos esenciales? Quiero decir, ¿hoy la situación está estancada por esto o está estancada por la situación de la negociación del salario? No, por eso, lo que es el salario, es decir, la plata en sí, nosotros la hemos puesto en pausa, por decirlo de alguna forma. Bueno, discutamos solamente las condiciones. Incluso había un pedido que habíamos hecho, ahora lo recuerdo, de 5 días pagos al año para realizar trámites particulares y otros 5 días que nos autoricen a faltar, descontándonos del sueldo, pero que no nos sancionen. Que son cosas que hay en otros convenios vigentes en la ciudad, ¿eh? O sea, hay gremios de la ciudad, de personal de la ciudad, firmado por Mauricio Macri, que tienen otras cosas que cuando las leímos, ellos, por ejemplo, en la ciudad hay gremios que son firmados sus convenios por Mauricio Macri, que tienen licencia deportiva. Es decir, yo juego en un equipo de fútbol, tengo un partido, me dan licencia. Hay cosas que nos parecieron irrisorias, dijimos, no podemos pedir esto porque se nos van a reír en la cara. Pero, sin embargo, en los convenios de la ciudad están. Y a nosotros nos cuestionan que pidamos que compañeros enfermos tengan 6 meses más de duración en su licencia frente a una enfermedad de largo tratamiento. Enrique, por falta de tiempo voy a ir a uno de los puntos que quiero saber por qué no acataron la conciliación obligatoria, que es algo que realmente no comprendo. Bueno, nuestros abogados han entendido, y así lo han expresado, que la ciudad es parte en este conflicto, por lo tanto carece de independencia para dictar una conciliación obligatoria. Si yo tengo un conflicto con el subte y el dueño me dicta una conciliación, esta conciliación no tiene validez. Y de esta conciliación que no tiene validez, se desprende una multa de 5 millones de pesos que nos quieren aplicar, que además no nos permitió ejercer el derecho de defensa. Es decir, hay una serie de aberraciones jurídicas aquí que queremos que en realidad lo que tuvo fue más el sentido del impacto político. Bueno, yo lo multé, hice lo que pude y me lavo las manos, no me hago cargo. No, el fallo de la jueza Patricia López Vergara le dice a la ciudad que tiene 20 días para solucionar este conflicto. Claro, pero ustedes ahora están desconociendo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tenga jurisdicción, justamente contradiciendo a la jueza. Para dictar la conciliación obligatoria, no para intervenir. De hecho, nosotros fuimos el jueves, fuimos el viernes, nos hemos presentado. Es decir, no desconocemos la autoridad jurisdiccional para discutir este conflicto paritario. Sí, para dictarnos una conciliación obligatoria, porque lo único que tiene que hacer el funcionario de la ciudad es sentarse ahí y mediar entre las partes, patrón y empleado. No debe tomar parte por ninguno de los dos. Ahora, si me dicta una conciliación siendo él parte, porque es el dueño del subte, hay un problema. Ahora, si simplemente se sienta allí y observa y homologa, digamos, rubrica con su firma de funcionario el acuerdo que alcanzamos con la empresa Metrovías, bienvenido sea. Y si no es allí y nos llaman de otro ámbito que tenga jurisdicción, como esto lo hemos dicho un montón de veces, nos llaman de otro ámbito que tenga jurisdicción, vamos a ir. A nosotros nos llama mucho la atención esto, es decir, frente a nosotros que pedimos dialogar, que pedimos un espacio de diálogo, la respuesta que vemos del otro lado es decir, no dialogamos con ustedes porque uno está en Miles, otro está en el Nuevo Encuentro y además se van de vacaciones a Berlín. Eso es digno de Jorge Rial, ¿no?, de una clase política. Enrique, bueno, te agradecemos tu tiempo. Yo creo que, por lo menos de mi parte, decirte una sola cosa, que es que ya a esta altura del partido, después de 10 días, hay una... Digamos, no hay una capacidad de escuchar argumentos, me parece, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en gran parte de la sociedad, que hoy está desbancando, de alguna manera criticando y enojada en relación al paro que ustedes, o a la medida que ustedes están llevando a cabo. Me parece que la instancia de escucharse, de tratar de ver qué es lo que pasa, cómo se puede resolver, es una instancia que, por una o por otra razón que estamos desglosando, se ha agotado ya de alguna manera y que no hay espacio o un medio para la escucha, y eso me parece que vos, que sos un sindicalista y tenés una carrera y me imagino que experiencia, este tipo de datos pueden servirte. Nos pasa, por lo menos me pasa a mí caminando por la calle, yo me doy cuenta de que la gente no quiere saber, digamos, de qué se trata el problema, lo único que quiere es una solución, ¿no? Sí, seguro, por eso nosotros, digamos, hablamos de diálogo, es decir, cuando hay políticos que se llenan la boca hablando, bueno, nosotros proponemos el diálogo mientras otros proponen pensamiento único. ¿Propones el diálogo? Sentame a hablar, entonces. Está sentate claro. A discutir, evidentemente, es simplemente un eslogan político. Enrique, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. El Enrique Rosito, secretario de prensa del Sindicato de Subterráneos, se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. La hora 9:33 minutos, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 7 grados, 7 décimas. Aníbal Fernández dijo que Mauricio Macri desprecia a todos los hombres y mujeres que trabajan. El senador del Frente para la Victoria aseguró que el jefe de gobierno porteño no toma las decisiones que permitan solucionar el conflicto en el subte y que esa situación perjudica a millones de personas. En tanto, los metrodelegados acusaron al líder del PRO de mantener una actitud autista y corporativa que está en connivencia con la concesionaria Metrovías. Los empresarios informaron que aumentó la venta de juguetes. Por el Día del Niño, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa detalló que subieron más de un 10% en relación con la misma fecha del año pasado. La organización aseguró que posee datos estadísticos que dan cuenta de que se recupera el consumo interno, que había registrado una caída en los primeros meses de 2011. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 7 grados 7 décimos, humedad 87%, cielo despejado. La hora 9:34 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Sí, 9 horas 34, Otaviano. Con el tema del subte quería decir igual que te quedarás tranquilo, porque en realidad es un tema 100% político y tiene que ver con la chavización de la Argentina. ¿En qué sentido? ¿No te enteraste? No, a ver, ¿qué pasó? Y hay un dirigente importante que en realidad se siente un gran espectador. Textualmente dice que se considera un espectador de lo que Cristina decide, porque acá el conflicto real no es, ya te digo, con el subte, sino con el intento de chavización de parte de la Presidenta de la Nación. ¿Eso quién lo dijo? ¿Quién lo puede haber dicho? Y me imagino que Macri, obviamente. Reportaje de Mauricio Macri en el diario Clarín, que en este momento, además, forma parte del sitio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vos abrís el sitio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y te encontrás con la declaración de Mauricio Macri, en la que dice que directamente, por un lado, es importante que reconozca la situación que tiene que ver con que es un tema 100% político. Pero el tema es que cuando se le pregunta por qué 100% político, lo que agrega Macri acá en La Nación es que se están discutiendo los valores con los que vamos a vivir. Si vamos a poder tener libertad, pluralismo, capacidad de disentir, o si vamos a vivir en una sociedad chavista de pensamiento único. Fíjate de qué manera Mauricio Macri vuelve a reproducir, como es ya habitual en él, cada uno de los conceptos que se vuelcan en los editoriales de Clarín y de La Nación todos los domingos, sin ir más lejos, este domingo también pasó. Hay que tener el coraje de dar la pelea, yo no me voy a rendir, dijo Mauricio Macri, con respecto a oponerse, en definitiva, a Cristina Kirchner y lanzar entonces el conflicto desde el punto de vista estrictamente político. Dijo que se siente un espectador y que, ¿cómo sigue esto? No dio una solución en particular, sino que dice que esto sigue en la discusión y en la batalla que tenemos que dar los argentinos en los próximos 3 años. La presidenta va a intentar la reelección para instalar el modelo chavista. Están desplegando el manual chavista. Esto fue lo que dijo Mauricio Macri, en vez de poner una serie de soluciones. Por ejemplo, esta es la lectura política que hizo del conflicto. A ver, Ula. No, y entre lo mucho observado en televisión en el fin de semana, hay que mencionar que existe un retruécano de spots en relación al tema del... Ah, sí, hay una ida y vuelta ahí. El de Nación, que se difundió o empezó a difundirse en los intervalos del fútbol, dura 2 minutos 17, con una cantidad de argumentos que parecen verdaderamente inapelables, y el de Ciudad, que dura un poco más, y responde con un cartel en rojo, con la palabra mentira y en silencio, con una inscripción a cada uno de los 4 o 5 argumentos del spot de Nación. ¿Te pareció interesante esa dialéctica? Porque yo a veces pensaba cuando veía la respuesta, era como una cosa rara. Interesante me parecería que se resuelva el conflicto. Sí, claro. Es como un boludeo, eso es lo que he sentido también, como una pérdida. Eso es lo verdaderamente interesante, pero sí me pareció de lo más comentable del fin de semana televisivo. Ahora en un ratito lo vamos a escuchar, Ula, a los spots que están publicados. Hay uno que es imposible de escuchar porque... Claro, pues es mudo, sí. Silencioso. El de la ciudad, justamente. Pero que también es una forma de escuchar, digamos. Eso sin duda. Hernán Mundo, estamos en contacto con él, está en la Estación Constitución. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? ¿Qué estás viendo por allí? Luciano, muy buenos días. Aquí estamos, lunes para todos. Comienzo de semana con este día 10 del conflicto en el subte. Día 10 de paro total en las líneas del subterráneo y del premetro, con las largas filas de pasajeros en las paradas de colectivos, con la resignación, con la bronca en cada uno de los rostros de las personas que observamos a esta hora de la mañana y desde bien temprano, con colectivos que tardan aproximadamente el doble de lo habitual a esta hora, por ejemplo, para transitar en el recorrido entre Constitución y Plaza de Mayo o la Avenida de Mayo. Nos lo decía hace un ratito un inspector de la línea 9, tardamos habitualmente 20 minutos, hoy estamos tardando entre 40 y 45 minutos, lo cual hace que la gente tenga que salir un rato más temprano, que sea la rutina ya desde hace 10 días. En lo que es lo que son los andenes de la Estación Constitución, la última formación, la que circuló ya hace 2 viernes y que ha quedado allí varada antes de las 9 de la noche de ese viernes, la limpieza, que obviamente ya no existe como tal en los andenes de Constitución, esperando que en algún momento vuelva a circular el subte. El deseo de todos para que finalmente se destrabe esta situación y la paciencia que es necesaria para afrontar una jornada nada más en la ciudad de Buenos Aires en lo que tiene que ver con el transporte. Los delegados que hablaron bien temprano, Néstor Segovia y Roberto Pianelli, con acusaciones tanto a Metrovías como al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, esperando que haya algún tipo de reunión. Por el momento no la hay, no hay ninguna convocatoria formal para que haya un nuevo encuentro intentando acercar alguna posición, fundamentalmente los metrodelegados, como ustedes lo estaban describiendo, con una diferencia respecto de la UTA en cuanto a un entendimiento salarial. La UTA acordó un 23% de aumento, los metrodelegados pretenden un 28%, más una serie de condiciones laborales que no han sido aceptadas por el momento por Metrovías. Aguardamos aquí, esperamos por algún tipo de novedad en este conflicto. Se ha prolongado 10º día de paro en el subterráneo en Capital Federal. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Luciano, un abrazo, hasta luego. Chau, hasta luego. Era Hernán Mundo, entonces, desde Constitución, con esta situación que se está viviendo alrededor del paro de subterráneos. Recién con Ulanowski estábamos hablando de el spot publicitario que salió desde el sábado, ¿no? El sábado empezó a salir en el fútbol. Yo lo empecé a ver en el fútbol, sí, en las transmisiones de fútbol. Y ayer a la noche se ensayó rápidamente, ayer durante el día se ensayó de parte de Macri una respuesta que estaba colgada en la página del diario. Ahí estamos escuchando algo. El 3 de enero de 2012, la ciudad acepta la transferencia de la concesión de la red. Yo cuando lo veía en el Fútbol para Todos decía, la verdad es que cuando lo vi publicado el spot del gobierno, hay algo del orden de la verdad que está extraviado en esta discusión. O sea, hay mucha gente que está desorientada, estamos muchos desorientados por sobre todo por la relación que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la prensa. Entonces la difusión de muchas noticias confunden por ahí, hay gente que no está acostumbrada a leer, qué sé yo, 6 diarios. Entonces las informaciones que le ingresan son informaciones viciadas. Y me pareció que en ese sentido era interesante el spot, para clarificar algo, más allá de la respuesta que se originó después en el gobierno de Macri. Insisto, es un tema complicado y complejo de ver, digamos, con claridad, porque se ha empastado lo suficiente como para que estemos hoy un poco todos así desorientados y además con algo medio primario ya a esta altura en la articulación de cualquier argumento, que es la reacción. eso es lo que empieza a aparecer como un dato bien interesante alrededor de este conflicto. ¿Cómo lo estás viendo vos, Hernán? Me imagino yo, porque también tiene, tiene también sus lugares políticos esta cuestión. O sea, no solamente la, digamos, lo que cuenta Cintia en relación a la actitud de los medios de comunicación, lo que estuvimos contando en relación también a lo que hacen los gremios, sino también desde el punto de vista político hay una articulación, ¿no? La verdad es que lo mismo que, muy parecido a lo que dije el jueves y el viernes aquí, lo que escribí el domingo en Tiempo Argentino, yo creo que es una cuestión de toma de posición y que no, no hay una posibilidad de movilización por parte del macrismo, porque el macrismo no puede, Mauricio Macri no puede moverse de ahí, porque si cede en su posición queda absolutamente expuesto, que no puede gestionar la, la ciudad de Buenos Aires. Queda absolutamente expuesto a la cobertura mediática que tiene Mauricio Macri con Clarín y La Nación, el reportaje que le hace Clarín a Mauricio Macri que sale el domingo, y además la cobertura que hace el diario Clarín del, de la conferencia de prensa del día viernes que hace Mauricio Macri también es realmente una cobertura vergonzante y favorece constantemente a Mauricio Macri. Y yo creo que la resolución de este conflicto va a terminar siendo en función de quien, quien tenga mayor racionalidad en el planteo. Digo, yo creo que incluso los metrodelegados pueden tranquilamente suspender el paro mañana, pero el problema de fondo va a seguir porque Mauricio Macri no se va a hacer cargo de los subtes, digamos, y creo que ese es el principal problema de este conflicto. Me parece que no hay que perder lo importante, no hay que perder de vista lo importante es que hay una ciudad que no se está haciendo cargo de su propia gestión y de los propios recursos que tiene esa ciudad. A los porteños nos roban 500 millones de pesos por decir, por ser algo generoso, que es los recursos que le da la nación a ciudad, más el aumento de la ABL por la ley que va un porcentaje al subte, más los créditos que toma Mauricio Macri en el exterior para el subte. Sin embargo, nada de eso está en el orden de lo racional, porque Mauricio Macri no está en el orden de lo racional. Digo, como dije en el diario Tiempo Argentino, Mauricio Macri es el Yeti de la política argentina. No tiene racionalidad política, no, no juega con las mismas cartas que juegan los demás políticos. Es que ayer, en algún momento, con Randazzo estuvo con él y le planteaba eso, digamos. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay algo de lo racional interviniendo en un diálogo político? Entonces, se le pide determinada cosa a un gobernante, sea esto un gobernante de la ciudad, de cualquier provincia, y dice no. Se plantea y dice no. No lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Estado Nacional frente a esa escena conflictiva que se le puede plantear en cualquier distrito de acuerdo a las diferencias políticas, etcétera, como tal cual como está pasando ahora? Y la verdad es que también ahí no hay una respuesta concreta y sólida. Hay una respuesta, hay una respuesta que es algo así, yo entiendo, hay una respuesta que es algo así como, y bueno, va, tendremos instancias judiciales y qué sé yo, pero la verdad es que no podemos, y es interesante eso, que cuando en un diálogo político uno de los dos se convierte en un no sujeto político, chao, no hay forma de dialogar, ¿no? Me parece que es eso también. No, el problema es que esto es como, no, no quiero ser duro, no quiero ser prejuicioso ni duro en esta argumentación. Pero en algún punto Mauricio Macri es como un kamikaze. Bueno, lo dijo, me voy a cuidar a Antonia, porque, no sé cómo. Si, no, no, no es por eso. Es lo siguiente. Si él se inmola, en términos políticos, gana. ¿Por qué? Porque no tiene problema. No tiene nada que perder. Claro, no tiene futuro político. No tiene futuro político, por lo tanto no tiene nada que perder. Sí, claro. Digo, no tiene carrera presidencial. Por eso es complicado, y por eso Pianelli dice, está loco y esas cosas. Claro, no tiene nada que perder. Es como un tipo que si pierde la pelea, pierde. Y si él se inmola no tiene problema, porque no está dentro de, está dentro del orden de la racionalidad política en cuanto a cuánto puedo ganar o cuánto puedo perder. Digamos, esa racionalidad de costo-beneficio no lo está haciendo Macri. Lo que está haciendo Macri es daño. Sabe que no llega, entonces lo que hace es daña al otro. Y en esa pelea puede seguir dañando. Claro, ese es el tema. Está clarísimo. A ver, Cintia. Para ir un poquito a la información, yo tengo alguna diferencia con respecto a la lectura de Mauricio Macri. Creo que es una construcción muy concreta vinculada con los medios hegemónicos de comunicación y que no llegue a donde, que no llegue a 2013, que no llegue a 2015. Digo, la proyección hoy de Mauricio Macri me parece que es compleja desatribuírsela. Los medios de comunicación y Mauricio Macri juegan al caos, no juegan a la instalación de, no juegan a la instalación de un candidato. Por eso la racionalidad es diferente. Es la racionalidad del kamikaze. No importa si yo sobrevivo o no, pues yo ya estoy muerto. Lo único que tengo que hacer es tirarme con el avión ante la base enemiga. Coincido plenamente con que juegan al caos. Clarín y La Nación juegan a eso también. Sí, ¿no? Totalmente. Ojo, de acuerdo. No estoy diciendo que no. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, el propio diario Clarín, Mañeto y todos los directivos siempre se atribuyeron tener el sentido común de los argentinos. Se atribuyeron tener justamente la capacidad de influencia sobre los sectores medios, sobre todo. Y este caos también tiene que ver con eso y con la construcción, porque como sabemos, el grupo Clarín con La Nación están contando los días, faltan menos de 120 días para que cambie supuestamente el esquema mediático, por lo menos esto es lo que debería ocurrir, si es que se cumple con la ley. Pero hay una coincidencia, tanto con Mauricio Macri y con los grupos hegemónicos, en el no cumplimiento de la ley. Exacto. En el desconocimiento absoluto de los poderes judiciales, del poder ejecutivo y del poder legislativo también, lo hemos visto con distintos casos. Ahora, de lo que estamos dejando afuera es al grupo Rogio. También. La realidad es que el acuerdo que firma con UTA, Metrovías, lo deja supeditado a cobrar el dinero que viene de los subsidios. Una empresa que hemos denunciado aquí, en Mañana Más, que se reparte dividendos año tras año. Esto quiere decir que no tiene problemas económicos, que sino todo lo contrario. Tiene montado un esquema en el que tiene propias empresas, pero que aparecen como tercerizadas, a las que le genera gastos adrede, justamente para recibir más subsidios, en una política empresaria que se vino sosteniendo en los últimos años y que fue hasta denunciada por la propia ANSES, es la que ahora está haciendo un acuerdo que en realidad es un acuerdo mentiroso, porque dice, te voy a dar el 23% siempre y cuando reciba el dinero. ¿Y por qué no recibe el dinero? ¿Porque La Nación no se lo da? No, sí, La Nación se lo da. De hecho, ayer Florencio Randazzo en 678 dio el número de cuenta en el que están depositados los millones tras millones. Que la cuenta que no encuentra, digamos. La cuenta que Mauricio Macri no encuentra. Ayer dio el número de cuenta Florencio Randazzo. Y esta empresa, entonces, en vez de ser la multada, porque el gobierno de la ciudad, antes que multar a los metrodelegados, tiene que multar a Rogio, tiene que multar a Metrovías, porque si no se puede viajar en subte, porque corre riesgo nuestra vida, es porque la propia SBACE, que es esta empresa subterránea de Buenos Aires, que tiene autonomía y que está bajo el égido de la ciudad de Buenos Aires, es la que no controló lo suficiente, y lo que no controló eventualmente es el incumplimiento de la concesión que tiene Metrovías. Ah. Entonces, esa concesión es la que debió haber sido multada y con multas millonarias, o llegar al punto de quitársela si es que corre riesgo nuestra vida, como dice Mauricio Macri. Entonces, es cierto que el conflicto no está parado en la racionalidad, como dice Hernán, porque además de la ley esta bendita por la que si vas a buscar tu ABL, figura el descuento que te hacen, que es la 23.514, además de la ley 265, que es la de trabajo, que claramente dice que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el que tiene que intervenir acá, ahí se abre este espacio que los metrodelegados no reconocen la conciliación obligatoria, aunque sí le reconocen la capacidad de sentarlos a la mesa de diálogo, con lo cual es una complejidad más, porque si ellos hubieran acatado la conciliación obligatoria, hoy el escenario tal vez sería otro, y la bendita acta acuerdo. Es decir, hay elementos jurídicos, hay elementos técnicos, pero lo que se impone evidentemente es la utilización política reconocida ya de manera directa por Mauricio Macri en el reportaje de Clarín. A ver, una. Yo valoro enormemente la información y el análisis que están haciendo tanto Hernán como Cintia, pero yo pienso que el análisis más brillante que uno puede hacer en este momento de la situación pasa a kilómetros de las necesidades de la gente. Sí, sí. De la gente que yo vi hoy, hoy tuve oportunidad de ir por Corrientes, como venís vos todos los días. Y esas caras azulas, sí. Había en Medrano y Corrientes, había una cuadra, no me acuerdo de qué línea era, de una cuadra, una cola de una cuadra entera. No, hizo un viaje que son 3 horas que tenés que esperar ahí, porque los colectivos no paran, van llenos. Para trayectos de media hora tardan 2 horas. Es realmente un grado de irritación, digamos. Entonces, digo, me parece que haría falta otra clase de explicaciones, ¿no? Uh-huh. Digo, yo me imagino cómo puede recibir a alguien que está lejos de la política o lejos del gremialismo, pero que todos los días se levanta para ir a trabajar, laburar, claro, hacer sus cosas. Y necesita del transporte, necesita. Sí, como necesitamos todos, lógico. Claro. No, el riesgo de ese discurso es el riesgo de la antipolítica. En el sentido, no hay una cuestión que no exceda a lo político. Digamos, no, el hombre que está sufriendo o la mujer que está sufriendo en Corrientes en este momento clavado está sufriendo por una cuestión política. Entonces no se puede despolitizar la explicación de por qué ese hombre está sufriendo. Porque si no, lo que pasa es ellos y nosotros. Es la clase política que se pelea por un lado y nosotros que somos las víctimas de esa clase política. Y ese discurso es un discurso de la antipolítica, es un discurso macrista. Y yo entiendo que la mayoría de las personas tengan en su pulsión primaria salir a tirar el discurso de la antipolítica. Pero a mí me parece peligrosísimo que desde los medios de comunicación. A mí me parece peligroso que desde los medios de comunicación, y lo hace Clarín y lo hace La Nación, se tire el discurso de la antipolítica. ¿Por qué creo que es peligroso? Porque creo ya a esta altura, estoy empezando a sospechar que no se está tratando de un sencillo conflicto de poderes. De lo que se está tratando es de un sabotaje político. Entonces, si uno no entiende... Sin duda. Sí, sin duda. Es un sabotaje político hacia el gobierno nacional. Por supuesto, es lo que estamos diciendo, ¿no? Y es lo que estamos diciendo de hace 10 días. Y todos, que yo creo que tenemos una responsabilidad alrededor de eso y nuestra información, digamos, va en esa línea. Lo que pasa es que también es cierto que eso tiene un fondo, y me parece que es el planteo de Ulanowski. El fondo de ese tipo de discusiones es justamente ese nivel de malestar que se percibe claramente en la convivencia social. Es novedoso, ¿no? Digamos, en este análisis lo que dice Cintia. Cintia dice algo que por lo menos incorpora a la discusión. Dice, bueno, ¿por qué no se ha multado a Arroyo todavía? Eso me parece realmente un tema de análisis profundo. Pero ojo, Hernán, porque no toda disensión responde a un discurso promacrista, de ninguna manera. Claro, no, tampoco digo que lo estés haciendo vos, ¿eh? Pero digo que es un riesgo. Digo, eso desde ya, está descontado. Pero me refiero a que escucho a muchísima gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Eso que vos decís, los políticos no se preocupan por nosotros porque ellos viajan en auto, ellos tienen auto para viajar. Empieza a aparecer la idea de rehén con fuerza, etcétera, etcétera. Digo, y eso no es una idea promacrista, viejo. Ahí es donde efectivamente... No, es una idea antipolítica, eso es es más preocupante, porque lo que digo es que a mí no me importa si... Bueno, a veces la política se convierte en antipolítica, querido. A mí no me preocupa si la culpa la tiene el gobierno nacional o la tiene el gobierno municipal. A mí lo que me preocupa es que la solución política no se está encontrando, y no se está encontrando porque no hay racionalidad política para discutir. Y eso es lo preocupante. No. Entonces, ¿de qué manera se resuelve esto? La verdad es que se resuelve por arriba. Es decir, que venga el gobierno nacional, se tenga que hacer cargo de todo, perdón. Y eso no es una solución política. Bueno, la verdad es una vos lo planteás una bien. Me parece que no hay racionalidad política porque desde un lado hay alguien que es más irracional que el otro. Claro. Me parece que vos lo planteás con corrección. Sí. Pero, insisto... Hay una franja de gente que necesita otras explicaciones y otras soluciones. Y eso no es antipolítica, loco. No es antipolítica. Así estamos. Vamos a seguir hablando del tema, obviamente, porque tiene largo tramo, digamos, hace 10 días, y vamos a seguir 10 o 20 días más para que, inclusive, digamos, esto que vos estás planteando, Hernán, no quede presente dentro del discurso, por lo menos que salga de este programa, porque estamos muy lejos de esa posición. Obviamente que es un conflicto político. 9:55. Información verdadera. Mañana más. Nacional en Twitter. @laradiopublica. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. Martes 14 de agosto a las 19. Revolución. El cruce de los Andes. Film protagonizado por Rodrigo de la Serna y dirigido por Leandro Ipiña, que narra la epopeya del libertador Don José de San Martín en la campaña militar que constituyó un hito fundamental para la independencia americana. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 55 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Información al instante. Mañana más. Sí, 9 horas 57 minutos en este momento. Ojitos de miel han llamado, ¿no? Estuvieron llamando al 4999-8700 y también vía Facebook. Sí, en el Facebook. Mañana más, así nos encuentran fácilmente. A ver esto, que es Hernández, ¿no? El cubano, a mi amigo cubano. Tiene unos cuantos dedos el tipo. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que mandaron ustedes. Salud. Yo no entiendo de cuentas, pero de 1.50, de 1.10 a 1.50, hay un peso 40 más, por 900.000 personas que viajan por día, por 8 meses. ¿Dónde está toda esa plata? Porque Macri ni siquiera las veredas se arregla. Es imposible caminar por Buenos Aires. ¿Me pueden decir cuánta plata es la que se recaudó en todos estos? Greta escribió en el Facebook y pide, por favor, que aclaremos que lo que firmó UTA, eso del aumento del 23%, es solo a condición de que se concrete el traspaso. O sea que si Macri no firma, no hay aumento. O sea que no firma nada, no firmaron nada. Hay un pequeño detalle ahí, lo habíamos comentado antes. Lo hicieron a condición de que le llegue el dinero del subsidio, no a condición de la firma de Macri, porque Macri ya firmó el acta acuerdo. Y lo que dice el acta acuerdo claramente es, a la firma de esta acta, no es que dice que luego hay que hacer otras cosas como están argumentando, a pesar de que también fue ley, eso lo tenemos que recordar. Hubo una ley del Congreso Nacional ratificando ese acta acuerdo y es tal como dice Greta, la primera parte quedó sujeto a que le entreguen el dinero de los subsidios cuando comentaba antes que el Grupo Rogio tiene reparto de dividendos. Y Lucho, al oyente anterior en un ratito le voy a decir cuánta plata es, porque al principio yo vine llevando la cuenta de cuánto dinero extra se estaba pagando y estábamos pagando todos cada vez que usábamos el subte, producto de ese principio de ejecución que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el aumento de la tarifa. ¿Qué hacen, colega? Después de envenenarme un ratito con TN y Canal 13 y todos los demás, hablando peste sobre el spot publicitario del gobierno, bueno, creo que nos tenemos que juntar todos y poner un poco más en firme todo esto, porque ya Macri está tensando tanto la cuerda, los metrodelegados ya no pueden salir de donde se metieron, es todo tan intrincado que creo que sí, Cristina va a tener que, como siempre pasa, pasarse. Ay, no está, no alcanzó ese fin. Luciano. Sí, ¿qué quiere, Margarita? Amigos, compañeros de la mesa. Yo quiero poner. Compañeros, nos dijo. La visión. ¿Le puedo recomendar una cosita? Compañeros son los compañeros. El horno no está para bollos. No. Yo lo que quiero. Empieza a aplautar la voz. Es lo siguiente. Es. ¿Por qué no mirar con una cuota de bondad? ¿Qué cosa? La problemática de los subtes. ¿Pero en qué sentido? A ver. Cuando yo lo escucho a Mauricio Macri, lo escucho y le creo, sí, que dicen que los ciudadanos ahora viajan mejor, más seguros. No, al revés. Sin los subterráneos. Al revés dijo, no, perdón. No, dijo que ahora están más seguros, porque si se suben al subte corren el riesgo de no estar tan seguros, sí, como los ciudadanos. Ah, ok, perfecto. Con la bicicleta, sí, estamos reseguros. ¿Por qué no? ¿Por qué no creer? ¿Le parece una situación de mayor seguridad y bondad? Un dirigente a veces tiene que tomar las peores decisiones o las decisiones más antipáticas pensando en la salud de su población, y yo creo que este es el caso. Pero sí, él tenía que controlar la calidad. ¿Qué? Del servicio. ¿Qué calidad? ¿Qué servicio? Mauricio Macri, del subte. ¿Macri? Sí. y bueno, lo está haciendo. ¿Y no. cómo lo está haciendo? Si está tomando su tiempo. Ya está tomando. Esto es un tema que no me afecta porque yo viajo en helicóptero. Pero digo, sí, lo conocés, sabemos de eso. Entonces digo, sabemos de esa posición, Magallanes. Yo desde mi posición, desde el cielo, sí, claro, veo de la nube, de la nube. Y digo, bueno, carambas, pero están más seguros así. ¿O no, Brienza? ¿Usted no se siente más seguro? No. No le responda, Brienza. No le responda. No, no le responda, Blanqui. No, pero mira la cara de piedad con que te mira, Brienza. No responda, claro, no responda. Sí, sí. Magallanes. No es piedad. Es el momento. Es admiración. Porque no puedo entender las volteretas que das. A veces sí. A veces pega unas giras, unas cabriolas por el aire. Señoras, señores, se quedan ustedes con la noticia por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. La hora 10:02 minutos, cielo despejado, temperatura 13 grados, 3 décimas. Los metrodelegados aseguran que el gobierno porteño no puede dictar la conciliación obligatoria. El secretario de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Enrique Rosito, explicó que la administración de la ciudad debe sentarse a mediar en el conflicto. Nuestros abogados han entendido, y así lo han expresado, que la ciudad es parte en este conflicto, por lo tanto carece de independencia para dictar una conciliación obligatoria. Si yo tengo un conflicto con el subte y el dueño me dicta una conciliación, esta conciliación no tiene validez. Y de esta conciliación que no tiene validez, se desprende una multa de 5 millones de pesos que nos quieren aplicar, que además no nos permitió ejercer el derecho de defensa. Hay una serie de aberraciones jurídicas aquí que queremos que en realidad lo que tuvo fue más el sentido del impacto político. Bueno, yo lo multé, hice lo que pude y me lavo las manos, no me hago cargo. No, no, el fallo de la jueza Patricia López Vergara le dice a la ciudad que tiene 20 días para solucionar este conflicto. Por su parte, Mauricio Macri sostuvo que no puede sancionar a Metrovías por el paro en los subtes. YPF anunció que llevará combustible a lugares que no tienen abastecimiento propio. La petrolera informó que la primera etapa del programa abarcará a 15 ciudades de distintos puntos del país. La iniciativa tiene como objetivo la recuperación de los proyectos sociales para impulsar el desarrollo en las zonas más recónditas y profundas de la Argentina, según detalló la empresa nacional. Tránsito. Se liberó el choque de dos autos sobre la autopista Buenos Aires-La Plata en el kilómetro 50 en sentido a Capital Federal. Quedan demoras. En el ámbito de la ciudad, un grupo de manifestantes reduce la circulación en Aristóbulo del Valle y General Hornos. Transitar con precaución. En cuanto a los servicios, se normalizó el tren San Martín luego de un siniestro vial en el paso a nivel América en la estación Sáenz Peña. En cuanto al ámbito de las rutas nacionales, transitar con suma precaución en la 40, en las zonas del Foyel, Cañadón de la Mosca y Pampa del Toro. Hay hielo y escarcha en la calzada. Disminuya la velocidad y lleve las luces bajas encendidas. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 3 décimos, humedad 59%, cielo despejado. La hora 10, 4 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Buenísimo el programa, es nada de aflojar, prohibido aflojar. Cuanto más mientan y repitan las mentiras, con más fuerza y alegría les mostramos la verdad, tantas veces que sea necesario. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien, vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Mañana más. Sí, 10, 6. Ulanovsky, querido. Bueno, creo que lo mejor del fin de semana, televisivamente hablando, fue el cierre de los Juegos Olímpicos, en especial porque se terminaron hasta el 2016. Ya. ¡Qué suerte! Pero bueno, estás un poco sobresaturado, decir. No, pero la apertura a cargo de Danny Boyle, ¿se acuerdan? Me parece que fue más completa, más artística. Esta fue más musical, ¿no? Pero bueno, tuvo lo suyo, un gran despliegue como siempre. Un show de rock. Y el otro día, digo, el fin de semana, que me dispongo siempre a ver todo el fútbol que puedo, estaba por ver Independiente y... ¿Con quién iba a jugar Independiente? Que se suspendió. Con Vélez. Con Vélez, eso. Que va esta noche. Y bueno, se suspende el partido y ahí en el Canal 9 empiezan a dar una serie de Olmedo, de Alberto Olmedo con Javier Portales. No toca botón. Tapes de mediados de los 80. ¡Cuánta gracia! ¡Cuánta transgresión, en serio! Muy graciosa, sí. Lo que pasa es que no sé si lo dan los domingos en Canal 9. Los domingos... Ah, entonces se ve que lo como... Lo dan siempre, ¿no? Los domingos, lo pero eso era sábado. Se ve que como los enganchó la suspensión del partido, metieron el... No, yo me veo a Álvarez todavía y me sigo, pero me muero de la risa al sketch de Álvarez. Extraordinario. Y bueno, y lo último que quería decir para esta entrada es que apareció, y lo recibí, lo agradezco, el libro de poemas Los Goliardos, que es el nuevo libro de nuestro compañero de tareas, Vicente Muleiro. Sí. ¿Qué pasa, Magallanes? ¿No está...? O sea, ¿otro libro? Sí. Efectivamente. ¿Qué va por el 5, es, no? ¿Ya? No sé, ahí dice. Usted ahí lo dice, debe llevar contado. No sé. Yo tengo el 1, cuento Gallegos 2. No, eso, pero, no, ese es Pepe Muleiro. No vuelva a repetir la cosa, Magallanes, porque siempre hace la misma confusión. Pepe Muleiro no tiene nada que ver en este caso, ¿se entiende? El libro se llama Vicente. El libro se llama Los Goliardos, que alude a... ¿A qué? Perdón, como la avenida. ¿Qué avenida? ¿Los Goliardos? ¿Qué avenida? Ángel Goliardo. No, Gallardo, es eso. Magallanes, por favor, le pido. ¿Por qué no se concentra un poco? Goliardo, los Goliardos eran clérigos o estudiantes vagabundos en el siglo XV en Europa. Pero bueno, a ver si le pone un poquito de atención y de onda al nuevo libro, porque ahora quien sabe leer realmente en la mesa, quien estudió para eso Ojitos de Miel, va a leer un poema. Perdón. Párese. Me pongo de pie, ¿no? Los paraguas no son para vos. Las bufandas no son para vos. Apenas un paraguas bajo el que oís caer la lluvia sobre los techos, sobre el empedrado, apenas un paraguas te cobija, lo olvidas en un tren. Los paraguas no son para vos. Las bufandas no son para vos. Apenas la bufanda se acostumbra a tu boca y comprende tu pasión infantil de hacer humo de frío, apenas la bufanda te comprende, la dejas en un taxi. Los paraguas, las bufandas, los dijes que caen en la juntura de los senos de las mujeres amadas, no son nunca jamás han sido para vos. Una sombra de buitres, el paraguas, un nudo en la garganta, la bufanda. Qué lindo. Qué lindo. Espectacular. Yo no lo entendí. No. No me asombra, no me llama la atención. No me asombra en absoluto, Magalla. Pero bueno, aquí está el señor Muleiro, muy cerca, le puede ir a pedir explicaciones. Una genialidad, la verdad. No entendí la... Una genialidad. Usted no lo entiende porque entiende no... de poesía. El señor es un estudioso de la poesía, el señor Brienza también. Bueno, está bien. Después me lo explica porque no... No tiene que entenderlo, Magallanes, tiene que sentirlo. Ah, claro. Bueno, tiene que sentir cómo le penetra en el alma. Bueno. Shakira. Nunca en mi vida, vos sabés que yo nunca en mi vida escuché a Shakira, pero anoche me vi un show de Shakira. Sí, me lo vi en la tele, obviamente. Pero vi un show de Shakira en París. Impresionante. Yo lo vi también. Absolutamente señor. Increíble, me dejó fascinado. Ahora te gusta Shakira. No me gusta la música que hace, pero reconozco una serie de cosas que antes no las reconocía. Entre otras cosas que conforma, bandas de músicos de primerísima calidad. Ayer he escuchado un percusionista increíble, un violero también absolutamente impresionante. Una serie de condiciones que decían... Sí, Le voy a agregar algo. A ver. El dominio del cuerpo que tiene esa mujer para bailar, usted sabe que yo admiro el baile, para bailar como baila, es increíble el trabajo que hay, el talento. Y ahí han pasado árabe, digamos, porque ella tiene una familia árabe, viene como de una movida. No importa qué hizo ella con el sexo. ¿Eh? Y nadie está hablando de eso. Por ahí han pasado árabes, bueno. Incorpora también técnicas. También puede pasar gente de otra religión. No, no, me refiero a su padre. De hecho, Aito era católico. No, Aito no tiene nada que ver. El otro, ¿cómo era? Antonito era... Antonio. Acá estamos bailando como locos. No, la verdad es que no. Me imagino que afuera Santiago Lucía no está bien la cosa, ¿no es cierto? ¿Qué decís, querida? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucho? ¿Qué decís? Bien, estoy tan mimetizado con los Juegos Olímpicos que cambié de ciclismo por marcha. No me digas. ¿Qué te clavaste, una maratón 42 kilómetros? No, marcha, viste que... marcha... Pegar las dos, los dos pies del piso, es una caminata rápida para que se entienda mejor. Así que estoy en ese trámite porque justo hoy... se me vino a explotar la rueda trasera de la bicicleta y me pasó a mitad de camino. ¿Fue un atentado? ¿Estamos hablando de un atentado a Santiago Lucía o fue un accidente? No, fue solamente un accidente y tuve una mala experiencia con las bicicletas que entrega el gobierno porteño para recorrer la ciudad. ¿Qué pasó? Que hoy era el día para utilizarla porque yo salí en mi bici. No hay más, se terminan a las 8, Santi. ¿Cómo? Que no hay más, se terminan a las 8 y cuarto con las condiciones que hay en este momento alrededor del transporte. Sí, no, pero estaban ofreciendo algunas bicicletas que se le salían la cadena, otras que no tenían asiento, y además, yo no lo sabía. Bueno, las que no tienen asiento... Sí, a alguno le puede gustar. No, che, paren un poco. Siga. ¿Cómo derrapan? En la bicicleta derrapó. Es lunes, venimos del fin de semana. Lucía, fin de semana cariñoso. ¿Cómo le va, Cintia Ottaviano? Estaban diciendo que iba a haber 3 guarderías de bicicletas en el microcentro, en el Obelisco, en Plaza de Mayo y en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. ¿Ahí es donde usted dice que daban las bicicletas en mal estado? No, en la esquina de San Juan y Virrey Ceballos. Yo pinché ahí a la vuelta y afortunadamente estaba muy cerca. ¿Se acuerdan que a mí me habían mandado un casco, una bicicletería en Humberto Primo y Entre Ríos? Sí. Bueno, obviamente se la llevé al muchacho. Estaba a 3 cuadras, un amigazo, le dejé la bici. Y le digo, bueno, voy a buscar alguna bicicleta de las que ofrece el gobierno porteño de la ciudad. Y pasa que también hay que hacer un registro, que es un trámite sacando fotocopia de documento y demás, que en esta situación de emergencia... o cuando uno precisa salir rápido del paso, en una jornada como la de hoy, también se hace imposible. Así que en cuanto me pidió 2 papeles, 3 fotocopias, le dije, gracias, empiezo mi caminata hacia el microcentro. Santi, hablando de las caminatas veloces, fue creo que una de las pruebas así más... no sé si siempre lo que pasa es en los Juegos Olímpicos, una prueba bastante complicada en el sentido de que se veía a los atletas y a las atletas terminar en condiciones realmente degradantes, digamos, vomitando, chocándose contra las paredes, saliendo en silla de ruedas de la llegada, digamos, es una prueba bien exigente, ¿no? Sí, es durísimo. Bueno, cualquiera que lo ha intentado alguna vez hasta jugando se puede dar cuenta que ya caminar 100 metros así es realmente muy complejo. Bueno, imagínense esto cómo se va reproduciendo a medida que van creciendo las distancias. Sí, pasó algo similar a lo que muchas veces, y esta también sucedió con algunos atletas, en el maratón de 42 kilómetros, ¿no? Ver esas imágenes de tipo tirado contra un cordón de la vereda, totalmente extenuado, y la aparición de la emergencia médica, se dan habitualmente en la competencia de marcha y en el maratón, lógicamente. ¿Qué viste que te haya interesado? A ver qué te pareció copado de este final de los Juegos Olímpicos. ¿De la fiesta de ayer? No, primero te quiero mostrar mi indignación porque todavía no entiendo cómo no tuvieron los Rolling Stones. Bueno, porque no quisieron, parece. No, yo me planteé lo mismo, era el cierre... Porque no quisieron es un argumento que a mí no me alcanza. Después de hacer todo un repaso por la vida musical de Londres particularmente, de una banda surgida en Londres que este año está cumpliendo 50 años arriba de los escenarios y que para algunos será o para otros no, pero seguro que es una de las bandas más influyentes del rock. Yo también lo sentí, Santi, la verdad es que a mí me dolió, pero bueno, yo creo que lo hicieron para hacer esto, digamos, para que estemos hablando de que no estuvieron. Sí, posiblemente. Y después también había una lectura de algunos lugares por ahí equivocada y sin demasiada información con el tema del brasileño que apareció con vestido de barrendero y barriendo la pista y que entra el guardia de seguridad a correrlo. Bueno, ese tipo que estaba ahí bailando samba con una escoba en la mano llegó a la fama y se hizo reconocido justamente haciendo eso en los carnavales de Río. Ah, mirá vos. Y lo filmaron aficionados, lo empezaron a reproducir por las redes sociales y el tipo barriendo la pista de Río y bailando, ¿no?, en los carnavales, se hizo grosso a nivel mundial, y por eso va a ser también una de las caras de Río de Janeiro en 2016, y por eso ayer la primera mención fue con él y de esa manera, porque también ayer empezaron a aparecer muchos comentarios de la mirada capitalista, que lógicamente siempre la tienen y que tienen una manera de ver el mundo los británicos, pero en ese caso particular tenía que ver también con la historia individual de este brasileño. Escuchame, en términos deportivos, ¿viste algo que te haya interesado? Ah, lo viste a Pelé también ayer dando vueltas por ahí, ¿no? Estaba feliz, contento, levantaba los brazos más altos, tenía como 8 brazos de altura. Sí, algunos dirán que estaba feliz porque estaba cerca del pebetero. Sí. No, esas cosas, por favor. Extraordinario triunfo de los mexicanos en fútbol, ¿eh? Sí, llamó la atención y golpeó duro. Tercera final que pierde Brasil en los Juegos Olímpicos, algo que se le negó históricamente, y que había muchísimo interés para que lo consigan en esta oportunidad, porque viene el Mundial de 2014, porque vienen los Juegos de Río 2016, y había una medalla que iban a buscar decididamente, era la de fútbol. Quedó rápidamente Uruguay, quedó España, que era el máximo candidato en el camino, parecía que estaba allanado de la mejor manera, y sin embargo el partido se presentó en condiciones al menos extrañas. A los 30 minutos ya estaba perdiendo 1-0 Brasil. En la segunda llegada de México, casi en el cierre del partido, atacó muy poco el equipo mexicano, le hizo 2 goles y lo dejó a Brasil con la medalla de plata y le pasa por tercera vez en su historia. Che, le sacaron la medalla por doping a una atleta. Todavía no tengo muy claro, ahora lo voy a buscar. ¿Vos te acordás bien de qué se trata, Santi? No, ¿no? Pasó este fin de semana, pasó hoy a la mañana. Uy, justo cortó así, enojado, dijo, no, me voy, tengo estaba de marcha, viene caminando en este momento por la ciudad de Buenos Aires, donde hay un balurdo bastante importante alrededor del tránsito, del traslado, del transporte, por esta situación que se está viviendo con el paro de subterráneo. Yo me asusté en un momento, en la fiesta, sí. Cuando, en el momento donde está el muchacho que barre, ¿no?, y entra el de seguridad, pensé que iban a ser la gran Meneses, los británicos. No la recordemos, que por cierto es bien espantosa. Estamos hablando de Meneses, un ciudadano brasilero que fue asesinado por la policía de Inglaterra, porque el chaboncito venía con una mochila y pensaron que era un sucio de Al Qaeda y lo mataron. O sea, le dieron 2 segundos, le dijeron, sáquese la mochila, pum. Así más o menos fue el asesinato de Meneses, que por cierto es un episodio lamentable. Pero teníamos ahí la información, ojito, sobre la... Sí, porque la atleta, es una deportista, una chica, la bielorrusa Ostapuch. Perdió la presea luego de que se le detectara la presencia de metanolona, así se llama la droga, en un análisis de orina posterior a su participación. Metanolona, sí. Y bueno, el COI anunció que Valeria Adams, que finalizó segunda, va a ser consagrada como ganadora olímpica. Che, leí un artículo impresionante. ¿En qué deporte era? Lanzadora. Leí un artículo bien interesante sobre la Villa Olímpica. Las cosas que leí. Bueno, no pongas esa cara y contá. La cosa que leí. Descontrol total ese cara lugar. Cara de pícaro, pone. Pero yo no sabía que era tal, ¿eh? Claro, porque hay una cuestión así, lo plantearía por lo menos lo que planteaba de fondo el artículo, digamos. Que era, digamos, como hay un encuentro de muchos orígenes culturales distintos, digamos, en relación al cuerpo, al deporte, a la alimentación, a la sexualidad, a todo. Las cosas son medio raras, ¿viste? Entonces parece que... Este periodista inglés que estaba caminando por la villa encontraba, vamos a decir así, orgías, pero al lado de una planta, ¿me entendés? No en una habitación, en un hotel. Habían repartido 150.000 preservativos. ¿Qué ves? 150.000, ¿no? 150.000, tomando en cuenta el antecedente de los Juegos Olímpicos pasados de Pekín. Chau, me voy para Río de Janeiro. Toda la información está en Mañana Más. Soy Gustavo. Soy Cecilia. Soy Jorge. Soy Marcelo. Soy Diego. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 20 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Agenda. Lunes 13 de agosto. Grabación de las dos carátulas. Romeo y Julieta de William Shakespeare. 19:30 horas. Martes 14 de agosto. 19 horas. Ciclo Cinemateca Nacional en el auditorio de LRA 1. Revolución. Miércoles 15 de agosto. 19 horas. Las Voces Blancas y Coro Yupas. Transmite 98.7 Nacional Folclórica. Agenda. Jueves 16 de agosto. Ciclo Andrés Chazarreta. Víctor Heredia. Conduce Marcelo Simón. 19 horas. Transmite 98.7 Nacional Folclórica. Viernes 17 de agosto. Ciclo Recitales de Sadaí, Raúl Barbosa y Ramón Ayala. 19 horas. Transmite 98.7. Sábado 18 de agosto. Ciclo Manos a las Obras, el clasicismo, sonatas para violín y piano de Beethoven. 19 horas. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene... solvencia. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorré nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 10 horas 23 minutos. El señor Pedro Brigger tiene ahí. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Los españoles están festejando los triunfos de las mujeres. Le fue muy bien a las mujeres en los Juegos Olímpicos, mejor que a los varones. Está muy contento con eso, decepcionado por supuesto con el fútbol, como se mencionaba antes, y con el básquet, tercera creo que consecutiva en básquet que pierden con Estados Unidos. Que no hay con qué darle, la verdad, que no hay con qué darle a los Estados Unidos ahí. Sí, no es sencillo, estuvieron brutal, cerquita, pero no hay con qué darle. De todas maneras, me parece que lo que más lo sigue preocupando es toda la situación económica. Y yo reitero algo que dije en más de una oportunidad. Yo creo que nosotros no somos conscientes de la profundidad de la crisis que se está viviendo en España. Creo que no alcanzamos a dimensionar la cantidad de recortes. La semana pasada apareció públicamente una figura que ya era conocida, pero tuvo mucha publicidad, que se llama Juan Manuel Sánchez Gordillo, un andaluz de Izquierda Unida, que es el alcalde de un pequeño pueblo de menos de 3.000 personas, que se llama Marinaleda. Ah, sí. Y que incluso CQC le hizo una entrevista bastante interesante. Entró a un supermercado y sacó algunos kilos de arroz, de aceite, cosas muy básicas, con changuitos supermercados para repartir a los pobres. Sí. Estaba pensando, el tipo que es de... ¿Era anarquista o del PC? O no, del PC, por PC, ¿no? Izquierda, por eso Izquierda Unida, justamente. Y el... ¿Pero que lo sacó y no los pagó? ¿Cómo? No, claro, no los pagó y los llevó y los repartió a una casa ocupada por los famosos ocupas, gente que no tiene dónde vivir, que no tiene para pagar el alquiler, y algunas cadenas de televisión española fueron a hacer entrevistas a esa casa ocupada. Casa ocupada donde no solamente no pagan el alquiler, no tienen luz, no tienen conexión a ladera. Padres con madres, con chicos de 2, 4, 6 años, familias. O sea, uno ve esas imágenes, yo vi uno de los tantos testimonios, y lo vi en varios debates a Gordillo, que para que se lo puedan imaginar, se parece mucho físicamente a Castells, pero más flaco. Pero muchísimo, con el pelo, con la barba, y siempre anda con una... con esa bufanda palestina muy típica que es símbolo de la resistencia palestina, el pañuelito. Sí. Sí, él lo usa en forma de bufanda que le regaló un palestino y él dijo que lo va a seguir usando hasta que Palestina tenga su estado independiente, aunque por lo general dice irónicamente, bueno, parece que lo voy a llevar mucho tiempo, ayuda también a chicos saharauis. Se lo acusó de todo. Ahora, en uno de los testimonios de la televisión, lo acompañaron a ese lugar donde repartía la comida. Y la verdad era impactante, era imposible no contener las lágrimas. Y uno está acostumbrado a ver estas cosas, pero es muy fuerte lo que está pasando. Por supuesto, le cayeron desde el gobierno, desde los medios de comunicación, muy duro por intimidar a las cajeras. Si no le parece que está mal el hecho de intimidar a las cajeras para llevarse unos kilos de arroz. Él dijo, yo no intimidé a nadie, además hacen tanta historia conmigo, mientras los banqueros, los que hundieron este país, están todos libres, los recibe el rey, el cuñado del rey, el sobrino, esto y lo otro. Y además habla muy claro, y apareció muchísimo esta semana en televisión, justo unos días antes de que se esté por levantar, si es que esto acontece, o expira el plazo de lo que se llama el plan Prepara, que es un plan que tenía el gobierno ya anterior de ayuda de 420 euros a los parados de larga duración. Bueno, parece que lo quieren levantar. Esto ha provocado más indignación también. Incluso el ministro de Educación del gobierno del Partido Popular dijo que no es lo más conveniente hacer este recorte. Se suma a los recortes de la semana pasada con los médicos que ahora los intiman a atender a no atender a los pacientes extranjeros, a los que no tienen papeles. O sea, hay un cúmulo de cosas. Yo no los quiero ni atormentar ni atosigar permanentemente cada vez que hablo acá sobre lo que pasa en España, porque lo podría hacer. Y cada día les podría contar algo diferente de la crisis, y otro recorte, y otro recorte, y otro recorte. La desesperación y estos datos que hemos dado de casi el 50% de los jóvenes sin trabajo, los casi 3 millones de aquí, los 5 millones de allá, los ocupas. Gente que uno ve esos edificios, muy parecido a lo que hemos hablado también del empobrecimiento de las capas medias en la Argentina en la década del 90. No tienen luz, no tienen luz en el edificio, no tienen luz en el edificio. Entonces lo que le llevan, Lo tienen que consumir lo antes posible. Pedro, vos que sabés tanto de estas cosas, ¿reconoces algún antecedente parecido al tema este de la huelga en el subte aquí en Buenos Aires con en alguna de las ciudades en donde tienen metros y sistemas de trenes muy reconocidos, muy prestigiosos? Yo creo recordar que en algún lugar de Europa hubo una prolongadísima huelga. En París hubo una huelga hace cosa de 10 años aproximadamente. Puedo equivocarme con la fecha, puede haber sido un poquito más, poquito menos, o tal vez un poco menos, 95, 96. Una huelga muy importante que creo que duró como 40 días, la huelga de transporte público. Que no recuerdo los detalles, pero sí me acuerdo que tenía que ver con recortes y que la población entendía a aquellos que estaban parando. No lo hago para defender a los que están parando, reflejo lo que estaba pasando. En su momento había como una comprensión de que lo que estaban haciendo era justo. Creo que incluso Víctor Hugo Morales estaba transmitiendo algo desde Francia y contando sobre la huelga esa, la gente que se buscaba la manera de viajar en bici o como fuera, que tenía que ver con una ofensiva muy fuerte de recortes. No recuerdo los detalles, creo que fue 95, 96, por ahí. Debería buscar mi disco duro, que por lo general está medio mojadito, entonces se le escapan muchas cosas, a ver qué otra huelga importante de transporte público. Estamos con el mismo problema, sí. Viste, sí, uno cambia los chips y después... Bueno, hablando de eso, justamente de este problemita que tenemos, leía, que no sé de dónde lo leía, que había empezó, digamos, la mano de Rajoy a intervenir los medios de comunicación en España, volviendo un poco a España. Sí, en la televisión pública. En la televisión pública, sí. ¿No? Y eso es muy interesante de la derecha, ¿no? Cuando en realidad se plantean como algo así como, digamos, los dueños de la libertad, la democracia, etcétera, etcétera. Pero lo primero que hacen frente a una situación de poder es cortar cualquier posibilidad de crítica. Y esto es lo que aparece con la televisión, con Radio y Televisión de España, ¿no? Luciano, yo también debería buscar mi disco rígido, pero creo que hay pocos casos en el mundo donde la televisión pública no se ha utilizado por el gobierno de turno. es muy difícil pensar en una televisión pública que sea autónoma, manejada por un ente autárquico del Estado y que no sirva para canalizar inquietudes, mensajes de gobierno. No, no, de eso no cabe duda. Lo que pasa es que acá tienen todo, tienen la televisión pública y todo el resto de los medios también. O sea, eso es lo que me llama la atención. No que hayan intervenido, digamos, desde el punto de vista de la política, una parte importante como es la televisión pública, sino... No conozco bien el mapa televisivo en España como para poder responder a lo que está planteando Luciano, pero me imagino que tiene que ver con la importancia que tiene la televisión pública TV en España. Entonces, tener el control político, más en una situación de crisis tan profunda, cuando no hay crisis no pasa nada. Claro. Que tengas muchos programas con críticas o lo que fuere. El tema es cuando tenés que juntar filas justamente en una situación de crisis tan profunda. ¿Vamos a seguir hablando de España? Sí, porque tengo una cosa. Me voy a meter en el terreno de Dulanowski para después, ya que estábamos hablando de Andalucía, con algo que va a ocurrir en estos días. Joder. Que tiene que ver con Andalucía. Se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura 13 grados 3 décimas, humedad 59%. Los metrodelegados anticiparon que existe la posibilidad de una tregua en el conflicto del subte. El dirigente Néstor Segovia dijo que el gremio trabaja en una instancia de diálogo que, de resultar positivo, provocará la reanudación del servicio en horas de la tarde. Afirmó que hace instantes habló con sus compañeros y están de acuerdo en firmar una instancia intermedia para destrabar el conflicto que ya cumple 10 días. Por su parte, el referente de la línea D de subterráneos, Ariel Rocchetti, pidió que el gobierno porteño se haga cargo del servicio. Los vecinos de la ciudad sí quieren que el subte sea propio, pero bueno, quien hoy está al frente como gobierno no es consecuente con ese espíritu. Veamos en la actitud del gobierno de la ciudad una falta de responsabilidad para ofrecer una salida. Hace 10 días que el subte de Buenos Aires está parado. Más que hablar, lo que nosotros estamos necesitando es una solución. Internacionales. Estados Unidos y Francia convocarán al grupo de los 20 por el alza en el precio de la soja. Informaron que la reunión debe tener carácter de emergencia en caso de que la situación empeore. El Departamento de Agricultura de la Casa Blanca anticipó que el proceso de sequía en ese país afectó en un porcentaje elevado a las producciones y eso motivó la estampida en los valores internacionales de los cereales. El tiempo. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 13 grados 3 décimas, humedad 59%, es la hora 10, 34 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Qué lindo, che, ¿eh? Gabriel Hernández es un pianista, un músico que a mí me gusta mucho de Cuba. Y aprovechamos entonces para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Sí, buenos días, Laura de Flores habla. Les quería recordar que hoy es un nuevo aniversario de la desaparición física del gran hombre que fue Hugo del Carril. Espero que, aunque sea una noski, tenga unas palabras para él. Y que hay, bueno, que lo recuerden, Radio Nacional tiene que recordarse a un hombre del pueblo como fue el que se la jugó tanto. Sí, claro, por supuesto. Es más, me parece que se viene algo acá en Mañana Más con el tema. ¡Aló! Hola, buen día, Lucho y equipo. Hoy llamó una señora en el programa de Anguita diciendo que le hacen encuestas por teléfono de Macri, a ver si acepta o no el subterráneo, el subte, y si lo que a quién va a votar, si lo va a votar. Yo digo una cosa, con esto demuestra este hombre que es tan inútil, que no le importa ni la gente, ni el subte, ni nada, lo único que quiere el gobierno, el poder para hacer lo que quiere. Eso es lo que está demostrando este inútil. Y seguimos escuchando las opiniones de usted. Quería mandar un saludo a Fidel Castro, 86 años ya, Fidel Castro. Un saludito. Sí, un saludito, un saludito. Está en línea. ¿Está en línea Fidel Castro está ahora? En línea Fidel no, Castro. Pero no lo moleste, no lo moleste, no lo moleste a Fidel Castro, que debe estar a esta altura del partido. Me imagino que yo cansado de muchas cosas, ¿eh? Sí. Cuentas separadas, mozo, ¿eh? ¿En qué te...? No, ¿en qué? Yo no le mando separadas. Luis escribe en Facebook, ¿quién indemnizará a los comerciantes y trabajadores de los locales internos del subte? ¿Cuál es la pérdida económica diaria que le genera al gobierno y al pueblo de la ciudad el paro del subte? Está bien. Con esto que decía Luis, el que seguro no va a perder es Metrovías, porque justamente tiene una ganancia importante por esos locales. La oyente que había preguntado por la cantidad de dinero vinculada con el aumento de la tarifa, ¿te acuerdas que llevábamos la cuenta al principio con Viole Mucci? Bueno, el 6 de enero fue ese aumento, pasaron 222 días, la diferencia es de 1.40 pesos, calculando 900.000 usuarios, porque viste que bajó la cantidad de usuarios, ya que no todo el mundo puede pagar ese costo, 279.729.000 pesos. Todo este dinero es el que cobró extra. Hola chicos, buen día, habla Lucía de Núñez. Primero le quiero decir que yo estoy totalmente en desacuerdo con Macri, para dejar sentado lo que voy a decir. Que digan los gremialistas cuánto ganan por mes. El sueldo mínimo son 10.800 pesos de un boletero. O sea que trabaja 6, 7 horas por día. Todo bien, pueden ganar 20.000 pesos. Pero esta gente cuando sale a discutir no dice nunca. Un país en movimiento. Mañana más. Sí. 10 horas 38 minutos. Bueno, Vaca Muerta. Ustedes han escuchado hablar, me imagino que muchas veces, de Vaca Muerta. En general, los lugares donde se encuentra petróleo tienen nombres raros, ¿viste? Nombres medio indígenas, como Ojo Truncado, qué sé, cosas medio raras. En este caso, sí, pico truncado, de esa naturaleza son los nombres de los lugares donde hay petróleo. Bueno, pero en Vaca Muerta parece que ser que hay mucho petróleo y además con características diferenciales. Ahora, lo interesante es que no se estuvo haciendo con mucha claridad una medición respecto de cuánto hay, de qué se trata y de qué manera extraerlo, etcétera, etcétera. Y el otro día un amigo, el Negro Salaza, que es alguien a quien conocemos con el Árabe, me mandó un mail y me dice, mira, qué interesante esto, lo que se hizo en Vaca Muerta. Claudio Larriestra es geólogo especialista en exploración y producción de hidrocarburos y es una de las personas que trabajó justamente en saber qué hay en Vaca Muerta. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo va? Lucho Galéndez, soy. Buen día. Bien, bien. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por atenderme, Claudio. No, por favor. Bueno, ¿qué encontraste ahí abajo? Digamos, para tener una idea, me imagino que tomaste una serie de mediciones con un aparato además que está en Marte ahora, ¿es así eso? Sí, digamos, el impacto de la misión de Marte, el Curiosity, es muy importante en lo que hace al conocimiento, ya sea de la geología de Marte, como también de la geología en la Tierra. Ah. Lo que hizo la gente de la NASA fue desarrollar, entre otras cosas, dos aparatitos. Un aparato que hace análisis químico por un método que se llama fluorescencia de rayos X, que me permite medir el porcentaje de una serie de elementos químicos, y otro aparatito pegado que hace el análisis composicional de los minerales. O sea, el aparatito este, el Mar Rover, hace perforaciones y hace el mismo análisis y envía los resultados a la Tierra. Pero hace muchos análisis, o sea que en muy poco tiempo se va a conocer mucho más de la geología de Marte en cierto lugar que muchos lugares de la Tierra. Ah, mira qué interesante eso. El tema es, lo interesante de esto es que redujeron el tamaño de los equipos a aparatos, digamos, de escritorio, aparatos portátiles. Nosotros utilizamos esa tecnología más unos procedimientos matemáticos que desarrollamos, que aplicamos, para aplicarlos al conocimiento de Vaca Muerta. Volvámosle un poquito de qué es Vaca Muerta. Claro, ¿qué es Vaca Muerta? Básicamente, ¿de qué se trata ese yacimiento? Bien, bien. Vaca Muerta se llama Vaca Muerta porque aflora cerca de la cordillera, en la sierra de Vaca Muerta. Vaca Muerta es una roca de edad jurásica, más o menos la era mesozoica, son 150 millones de años, y fue un mar que ingresó al continente en todo lo que es la provincia de Neuquén y sur de Mendoza, y ese mar, cuando ingresó, fue una ingresión muy rápida, o sea, es como lo que ocurrió en el Mar Negro hace 7.000 años, digamos, y, digamos, tuvo una característica muy especial, que es, en el fondo de ese mar había escasa circulación de oxígeno. Cuando hay escasa circulación de oxígeno, toda la materia orgánica que se muere, todos los bichitos que se mueren, van a parar al fondo del mar. Cuando van a parar al fondo del mar, esa materia orgánica, en vez de oxidarse, o sea, en vez de convertirse en anhídrido carbónico, como ocurre cuando se muere un animal en la superficie, que se pudre, digamos, y todo eso se convierte en gas, en este caso, en el fondo del mar se conserva, y la materia orgánica básicamente son elementos, son sustancias que están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Y ahí sale el petróleo o no, Claudio? Un poquito más, falta un poquito más. Bueno, entonces las bacterias consumen el oxígeno y lo que queda es el carbono y el hidrógeno. Con el tiempo, esa sustancia, que es un hidrocarburo elemental, ese sedimento marino fue enterrado por sucesivas sedimentos de diferentes orígenes más nuevos. Imaginemos que la sedimentación de Vaca Muerta fue hace 150 millones de años y luego pasaron y digamos, fueron enterradas por muchísimos otros metros de sedimentos, más o menos unos 2.000, 3.000 metros de sedimento, y lo que ocurre cuando un sedimento con materia orgánica comienza a ser sepultado por esa tamaña cantidad de columna, aumenta la presión y la temperatura a la cual está sujeta esa roca. Esos hidrocarburos elementales comienzan a transformarse en hidrocarburos líquidos o hidrocarburos gaseosos. ¿Qué pasa? Están sometidos a presión en el fondo. Si se llega a producir una fractura en la columna geológica, se produce un alivio de presión y esos hidrocarburos empiezan a migrar. Van para arriba. Empiezan a ir para arriba. ¿Y dónde se empiezan a alojar? Y se empiezan a alojar en estratos que son permeables. O sea, el estrato donde ese hidrocarburo líquido gaseoso puede llegar a, meterse. Y van siguiendo su camino, se llama migración, van siguiendo, tendiendo a ir a la superficie. En algunos casos, en la menor parte de los casos, pueden llegar a alcanzar la superficie, que son afloramientos de petróleo que en nuestro país hay. Pero en la mayor parte de los casos, esos hidrocarburos se entrampan. ¿Por qué? Porque ese estrato permeable, por donde iban viajando, se encuentra de repente con un estrato impermeable y se acumula el hidrocarburo. Claro, claro, que es la formación clásica en ese sentido, Claudio. Exactamente. O sea, la piletita abajo de la tierra, la piletita de petróleo abajo de la tierra que le manda. Que en realidad no es una piletita, sino es una roca. Sí, para tener una idea, digo, claro. Una imagen. Es como si fuera una esponja, una arenisca, este caso, llena de petróleo. Claro. Pero que está sometida a una presión mucho mayor que la atmosférica. Claro. Eso es un yacimiento convencional hidrocarburo. Cuando perforamos y encontramos ese yacimiento, la diferencia de presión hace que el hidrocarburo salga. Claro. Ahora, Vaca Muerta no es eso, Claudio, ¿no? No es eso. Vaca Muerta es una roca generadora que tiene hidrocarburo, pero que no tiene algo muy importante, que son los reservorios. O sea, no hay un reservorio clásico, la convencional. Exactamente. No está esa roca porosa y permeable donde se aloja el hidrocarburo. Entonces, en Vaca Muerta, lo que hay que hacer es perforar, fracturar hidráulicamente la formación, uh-huh. O sea, con fluido se fractura, se rompe la formación y se le coloca una arena especial, de manera de que cuando se elimina esa presión, la formación tiende a cerrarse, pero se encuentra con la arena. Claro, claro. O sea, lo que se ha fabricado es un reservorio artificial. Está, entiendo, Claudio. Te quiero hacer una consulta respecto de la cuantificación, porque me imagino que también tu trabajo tiene que ver no solamente con la característica del yacimiento y la característica, por imagino yo también, de la extracción que hay que hacer de acuerdo al yacimiento que se encuentra, sino también una cuantificación, una idea, porque una empresa lo que quiere saber es más o menos lo que hay y cuánto le cuesta sacarlo, ¿no? Para formaciones, este tipo de formaciones no convencionales, hay dos cosas que son importantes. Una es la cantidad de materia orgánica que tiene, el estado de madurez que tiene esa materia orgánica, y la otra, la posibilidad de que tenga minerales asociados que permitan de que esa roca sea fracturable. Por ejemplo, yo una arcilla, si fuera realmente una arcilla plástica, no la puedo fracturar. Claro. O sea, la roca tiene que tener, además de la materia orgánica y el estado de madurez, cierto contenido mineralógico que le dé fragilidad a la roca. O sea, que cuando se la fracture, responda a esa, digamos, a esa estimulación, digamos. Entonces, esas dos condiciones, nosotros hemos hecho ya varios modelados, y sobre todo hicimos un modelo últimamente donde procesamos muchísima información de pozo. Y ahora viene un poco la relación con el Curiosity y con Vaca Muerta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros saber? Es cómo podemos estimar la cantidad de materia orgánica y ver también las condiciones adicionales, si existen otros minerales que le pueden dar fragilidad a esa roca, que le pueden dar consistencia como para que sea fracturada. Uh-huh. Bueno, para analizar la materia orgánica es necesario destruir la muestra. La muestra que se utilizan son los recortes de perforación que se extraen de la roca. Sí. Vos fíjate que Vaca Muerta ha sido una de las formaciones más perforadas en la cuenca neuquina, porque se la ha atravesado con miles de pozos. Entonces hay mucha información de recortes de perforación. Ah, okay. De esos recortes de perforación, a alguno se le hace el análisis de materia orgánica, porque la muestra se destruye. Yo no puedo destruir todas las muestras para analizar toda la materia orgánica, porque elimino la posibilidad de que en el futuro pueda analizarse esa misma roca con otros métodos. Entonces lo que nosotros hicimos es encontrar una relación entre la materia orgánica y ciertos elementos químicos que en esa roca madre, desde la época en que se sedimenta esa roca madre, están asociados. Esos elementos químicos son unos metales que son muy raros, como el molibdeno, el vanadio, el cromo y el níquel. Mm. Y hemos encontrado que tienen relación con el porcentaje de materia orgánica. ¿Qué pasa? Nosotros esos elementos los analizamos en el recorte de perforación sin destruir la muestra, utilizando la tecnología del Curiosity. Se irradia la muestra y establecemos el contenido de materia orgánica indirectamente, a través del contenido, por ejemplo, de molibdeno. Y después sacan como una progresión, imagino yo, para ver qué es lo que hay en el resto, ¿no? Exactamente, eso es un modelo estadístico. Nosotros, en donde hicimos el análisis de materia orgánica, tenemos el contenido de molibdeno. Entonces ya estamos llegando a saber cuánto hay, más o menos, qué es lo que pudieron cuantificar. Exactamente. Nosotros lo que, digamos, en el yacimiento donde hicimos todo un modelo con muchos pozos, viejos, esto se hizo con pozos perforados hace 40 años, se pudo determinar cuál es la zona donde está enriquecida en materia orgánica, pero esa condición por sí sola no es suficiente para que eso tenga producción, sino que tiene que tener los otros elementos que le dan la fragilidad a la roca como para que pueda ser fracturada. Esos elementos, normalmente hay un mineral muy común en la naturaleza que se llama el cuarzo. Me lo has sentido nombrar, el cuarzo. Sí. El cuarzo es un silicato es un óxido de silicio. Asociado al cuarzo hay otro mineral que es minoritario que se llama zircón. El zircón tiene un elemento, es un silicato de zirconio. y nosotros detectamos muy bien el circonio. O sea que indirectamente, analizando la concentración de circonio, sabemos dónde la concentración de cuarzo. Entonces, si la roca tiene mayor contenido de cuarzo, es más susceptible a ser fracturada. O sea que con esas dos condiciones, si tiene alto contenido de materia orgánica, deducida por el molibdeno, y tiene alto contenido de circonio, de cuarzo, determinado a través del circonio, claro, tenemos lo que se llaman los sweet spots, le llaman en industria petrolera, que son los puntos de interés. Y bueno, esos son los puntos que tienen más chances a ser fracturados. Claudio, te quiero hacer una consulta, claro, porque hay un montón, está pasando un montón de data, digamos, en relación, y además data que imagínate que para todo público es desconocida, porque, qué sé yo, los metales y todo eso, nosotros no tenemos mucha idea. Digamos, lo que yo creo que sí es un dato interesante es saber si efectivamente allí se pudo cuantificar qué cantidad de petróleo hay en la zona de Vaca Muerta, si las empresas están interesadas, digamos, en este caso YPF, bueno, están interesadas en llevar adelante un tipo de perforación que le insume, digamos, otro tipo de inversión. Este tipo de estudios son muy baratos, digamos, esa es la gran ventaja. O sea, yo puedo procesar gran cantidad de muestras sin alterarlas, y agrega un nuevo tipo de información que con las herramientas convencionales que se meten en el pozo no se miden. Nosotros lo que desarrollamos fue tomar ese tipo de datos y un procesamiento estadístico, que se llama geoestadística, muy especial, que me permite analizar la continuidad areal de esa, tanto del contenido de materia orgánica como del contenido, por ejemplo, de circonio y de cuarzo. Nos ayudamos ahí con otra información muy importante que se tiene, que es la sísmica tridimensional. O sea, nuestro trabajo al final es integrar todo ese tipo de información, claro, y volumetreamos, hacemos cálculos volumétricos de dónde está el mayor contenido de materia orgánica y dónde están las mejores condiciones para fracturar. Todas las compañías están empezando a... esta es una forma no convencional de tratar la información. O sea, como Vaca Muerta es un reservorio, un yacimiento no convencional, también eso implica de que los métodos de tratamiento sean no convencionales. Bueno, y ya, digamos, en unos primeros modelos que hicimos, que una compañía privada la ha probado, han dado muy bien. Y, por supuesto, la YPF seguramente ya está pensando en hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Claudio, te vuelvo a llamar en otro momento que tenga más tiempo y podamos profundizar un poco más sobre esta situación. Te agradezco mucho tu tiempo. Un abrazo grande. Otro abrazo para allá. Era Claudio Larriesta, geólogo especialista en exploración y producción de hidrocarburos, que, entre otras cosas, se dedicó a usar el Curiosity, el famoso robot ese que está en Marte en este momento analizando cuál es la superficie, la profundidad de Marte, qué sé yo. Se dedicó con ese aparato a medir qué es lo que hay en Vaca Muerta y cuáles son las posibilidades de extraerlo y cuánto costará, me imagino, yo extraerlo. Yo tengo un reloj de cuarzo. No, pero no tiene nada que ver, Magallanes, lo que está diciendo. Mandé una volumetreada, entonces. Sí. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Vos, que sos cliente de Personal, ¿sabías que en Club Personal hay un equipo de marketing pensando todo el día cuál es la mejor manera de chuparte las medias? Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio, seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 54 minutos. este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la central de emergencias estamos monitoreando 210 alarmas, más de 200 cámaras de seguridad y contamos con móviles en la vía pública las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Aire. Fin espacio publicitario. Mañana más. Andaluces de Jaén, aceituneros antiguos, decidme el alma quien levantó los oídos. Andaluces de Jaén. ¿Por qué andaluces de Jaén? Porque el legado de Miguel Hernández, que estaba en Elche desde hace 26 años, toda una cuestión de quién se queda con los derechos, la familia que reclama más de 1,5 millones de euros, el legado va a llegar a Jaén y va a llegar mañana, y me estoy metiendo en el terreno de Carlos Ulanowski, con su permiso, pero tiene que ver con la política también. ¿Qué tiene un terreno a Jaén, Ulanowski? Ulanowski, soy aceitunero. Es medio lejos, claro, aceitunero. La verdad que haberte ido hasta Jaén, Ulanowski, medio raro, podría haber elegido la otro. Rioja, tiene un significado muy especial para Jaén, porque la canción que estamos escuchando es el himno oficial ahora de Jaén. Le pedimos a Ojitos de Miel que nos lea el poema. La letra. Va a ser mejor que dale, yo. A ver. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos, andaluces de Jaén. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién son estos olivos fundiendo? ¿Y a quién estamos escuchando de fondo? A Paco. En vivo. Y como en el caso de adopción de símbolos sonoros por parte de una administración pública no hay que pagar un centavo, la familia no va a poder reclamar absolutamente nada cada vez que el himno de Jaén se ha emitido. Buen legado para Miguel Hernández. Claro, impresionante. Dentro de todo, una buena noticia que llega en este caso de Andalucía. Quería compartirlo con ustedes. Gracias, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Muchas gracias. Mañana más. Horas 59 minutos, mirá, porque no quedó exhausto Ojitos de Miel después de la lectura. Y porque uno se posiciona. No, yo creo que además lo que está apareciendo en España es interesante, porque de alguna manera lo que presentó recién Pedro tiene que ver con una España que estaba ahí media adormecida, dando vueltas hace 70 años. Pedro, vení que te hago ese comentario. hace como 70 años que está apolillada ahí, digamos, una España, y empieza a aparecer en distintas manifestaciones. Yo creo que la música es uno de los recursos bien importantes que tiene en la cultura, por lo menos en la República, digamos, ha tenido ese recurso bien importante para, de alguna manera, incluir a mucha gente en ese proyecto. La historia no está cerrada. La historia claro, no está por cerrada supuesto. En España. La quisieron cerrar, Moncloa la quisieron se llamaba. Cerrar ¿no? durante décadas. No está cerrada. Señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 15 grados, 5 décimas. Diputados nacionales se piden a Mauricio Macri que no haga política con el conflicto del subte. Diputado nacional del Frente para la Victoria, Edgardo De Petri, afirmó que el jefe de gobierno porteño tiene que hacerse cargo de administrar ese servicio de transporte que se presta solo en la ciudad de Buenos Aires. El legislador aseguró que hay voluntad de los metros delegados de sentarse a discutir y resolver la situación. Los estatales de Córdoba continúan con el plan de lucha en contra de la reforma previsional del gobernador. La titular del gremio de empleados judiciales, Irina Santesteban, ratificó que esta tarde los gremios estatales se reunirán en el local del Sindicato de Empleados Públicos para evaluar la movilización y paro del pasado viernes y discutir los pormenores, la organización y los distintos aspectos de la jornada que el próximo miércoles marcará un nuevo reparo contra la reforma previsional aprobada por la unicameral. No se descartaron asambleas, abandonos de tarea y una nueva marcha hacia la Casa de Gobierno local. Creo que las dos cosas más importantes que vamos a tratar en la reunión de hoy los gremios, por un lado evaluar cómo fue la movilización del día de viernes, que creemos que fue muy importante, multitudinaria, a pesar de que había sido convocada con menos de 24 horas de anticipación, que con una importantísima presencia de compañeros de los gremios, pero también de otros sectores, compañeros jubilados, etcétera. Y en segundo lugar, vamos a discutir pormenores, la organización y los distintos aspectos de la marcha, las actividades de la jornada que vamos a cumplir el día miércoles, que ya estaba decidido hacer una jornada muy importante de movilización a Casa de Gobierno. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Completa esta tarde la segunda fecha del torneo Eva Perón en la primera división del fútbol argentino. Desde las 16:30, Atlético de Rafaela, que viene de empatar con Racing, recibirá al último campeón del fútbol argentino, a Arsenal de Sarandí. Y el otro encuentro de la fecha fue el postergado por la lluvia entre Independiente y Vélez. Jugarán en el Estadio Libertadores de América desde las 19:30. Además, en la Primera B Nacional se presenta Ferro jugando en su estadio como local frente a Olimpo de Bahía Blanca, el partido correspondiente a la primera fecha de la B Nacional y que comenzará a las 17. Tránsito. Tránsito lento en autopista 25 de Mayo, altura Parque Chacabuco, rumbo al centro porteño. Además, marcha trabada en las principales avenidas Santa Fe, Córdoba, Corrientes, 9 de Julio, Callao, Alem y Libertador por tránsito intenso. En cuanto a los servicios, recuerde que siguen sin operar subtes y premetro. Además, el ferrocarril Mitre, Retiro Tigre, opera con algunos retrasos. En el ámbito de las rutas nacionales, transitar con precaución en la colectora de la Ruta Nacional 3, altura kilómetro 38 en La Matanza. En el lugar se realizan tareas viales. Recuerde circular a 40 kilómetros por hora y acatar las indicaciones del personal. Romina Wimmer, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 5 décimos, humedad 52%, cielo despejado. Hora 11, 4 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Hola, bueno, soy Mabel de La Plata. Celebro que honremos las deudas, así también honramos la vida. Abrazo a todos y a todas. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana más. Muy buenas mañanas, viejo Adalberto Flores llegó a Radio Nacional con un bolsito lleno de tango y de recuerdo y también de homenaje. Homenaje a Piero Bruno Hugo Fontana, viejo. Claro que sí, el querido Hugo del Carril, que nos dejó un 13 de agosto, pero del año 1989. Y este es un humilde homenaje que este admirador le hace. Un tango del año 1938. De Malerba, con una letra increíble de Luis César Amadori. ¿Qué vamos a escuchar por Hugo del Carril? Si supieras que estoy solo, ¿vendrás alguna vez? ¡Dale, Hugo! Supiera que estoy solo entre tanta y tanta gente. Si supieras que estoy triste mientras ríen locamente. Tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada. Y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz: ¿vendrás alguna vez? Decime, ¿vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue, es tan tenaz como la sombra, y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura, aunque nadie me conteste. Y es inútil que proteste, mi rencor es más fuerte que todo mi amor. ¿Vendrás alguna vez? Decime, ¿vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que volvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Hugo del Carril, viejo, tu pasado me persigue tan tenaz como la sombra, dijo. A la pipetúa y en la noche solitaria oigo al viento que te nombra. ¿Vendrás alguna vez? Mentime, mentime si es que nunca volverás. ¡Qué tangazo, viejo! ¿Sabe, querido Carlos? Dígame, el Adalberto. 30 de noviembre de este año se van a cumplir 100 años del nacimiento de Hugo del Carril. Pero hoy está en su recuerdo, Adalberto, porque un día como hoy, pero de 1989, Hugo del Carril falleció. Nos dejaba, es una forma de decir, querido, porque nos ha dejado tanto Hugo del Carril, tanto en la canción como en la actuación, en la dirección cinematográfica, que es uno de los legados más preciosos de una época de la Argentina, rica en el arte, Carlos. Seguro. Él nació como Piero Bruno Hugo Fontana. Con ese nombre nació el extraordinario Hugo del Carril. Se inició como cantante bajo el seudónimo de Pierrot y como estribillista de tango, como lo que últimamente está haciendo Ojitos de Miel. Ella es estribillista, recitaba las primeras estrofas de los tangos, Hugo del Carril. En 1930 debutó ya como Hugo del Carril, como solista, por Radio Nacional, no esta Radio Nacional, sino el antecedente de Radio Belgrano. De abuelo italiano, anarquista y periodista, fue también taquígrafo del Congreso. En 1935 logró su primer contrato como solista de tango en Radio del Pueblo, cobrando 180 pesos por mes. Bastó que lo escucharan y que vieran su pinta para que le llovieran contratos para trabajar en radio, para grabar discos y como actor en películas, como por ejemplo La Cabalgata del Circo, en donde también participó Eva Duarte. Obviamente debe haber participado en no más de en no menos de 50 películas. En 1949, Hugo del Carril grabó este tema. Bueno, la versión más famosa, más conocida de la marcha peronista. En 1950, dice él sobre eso, la grabé por convicción y por pedido expreso del general Perón, aún sabiendo que sería más recordado por la marcha que por los tangos que he grabado. Él, así había dicho en ese momento el que interpretó a Bettinotti, a José Bettinotti en El Último Payador. En 1952 le pasa una cosa extraordinaria con la película Las Aguas Bajan Turbias, uno de sus grandes éxitos cinematográficos. El guión le pertenecía al militante comunista antiestalinista Alfredo Varela, que había sido encarcelado durante el gobierno peronista, pero desde la cárcel había colaborado con la adaptación de su texto, de Las Aguas Bajan Turbias. Del Carril intercedió ante Perón por Varela. Le preguntó el presidente Perón, ¿por qué está preso? Y Del Carril le explicó, por orinar frente a la embajada de los Estados Unidos. Luego de reírse, Perón respondió, mire, al final somos todos un poco comunistas, si al final lo que buscamos es la justicia social. Y Varela fue inmediatamente liberado. Pero a quien no le fue nada bien a partir de 1955 con la Revolución Libertadora fue al propio Hugo del Carril. Tras el derrocamiento de Perón se crea una comisión investigadora y muchas figuras del cine fueron prohibidas, censuradas, detenidas. Hugo del Carril concretamente estuvo preso durante 41 días. Sus películas fueron prohibidas, lo mismo que sus actuaciones. En 1956 estaba filmando Más allá del olvido y un comando militar irrumpió en su domicilio durante la noche y lo detuvieron nuevamente. Ahí pasó otro tramo de su vida en la ex penitenciaría de la Avenida Las Heras. Bueno, un extraordinario artista este Hugo del Carril que terminó su vida como gran director, como actor, y murió el 13 de agosto de 1989. Con Violeta Courtois, su mujer, tuvo 4 hijos, Marcela, Hugo Miguel, Amorina y Eva. Yo siempre digo que si hay una biografía musical que falta, es la de Hugo del Carril, y me parece que quien tendría que interpretarla, alguna vez se lo dije, me parece que mucha pelota no me dio, es Alejandro Dolina. El Negro Dolina sería un intérprete ideal para la biografía de Hugo del Carril. Gracias, Ula, Mañana más. Mañana más. Sí, 11 horas 14 minutos. Nos ponemos rápidamente en contacto con Miriam Mariotto, que está en Constitución. ¿Cómo te va, Miriam? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? Si te parece, escuchemos la palabra del delegado de los trabajadores del subterráneo, Néstor Segovia. No hay ninguna novedad con respecto a este conflicto. Escuchamos. Parte junto con la empresa Metrovía, en la cual hacen un equipo para tratar de perjudicar el pedido de los trabajadores. Usted saca de este conflicto al gobierno nacional. Es linda responsabilidad. No, el gobierno nacional, cuando yo estoy hablando de Zícaro, no sé de qué estoy hablando, no estoy hablando de un extraterrestre, estoy hablando del gobierno nacional, ¿entendés? Entonces, cuando yo hablo de Zícaro, cuando el gobierno me salió a acusar de que sufrimos de tendinitis, cuando le hicimos el paro al gobierno por la tarjeta SUBE, no le estamos haciendo un paro a la China, le estuvimos haciendo al gobierno nacional, y el gobierno nacional tuvo, con la diferencia que tenemos con el gobierno nacional, el problema, el valor de resolver ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Cambió la actitud cuando el señor Macri toma la concesión y cuando firma. Desde luego que tengo que hablar con el señor Macri. ¿Con quién quiere que hable? Usted dice que hay un ministerio de la Nación que no quiere, que quiere que se tense el conflicto. ¿A qué ministerio se refería? A la CNRT, el señor Zícaro. Bueno, así estamos entonces la palabra del delegado de los trabajadores del subterráneo, Néstor Segovia. Ninguna novedad con respecto a este conflicto. Dicen, desmintieron la posibilidad de que haya una reunión hoy al mediodía, como se decía desde algunos medios de comunicación. Así que vamos a continuar aguardando aquí a ver por alguna novedad con respecto al posible levantamiento de este paro de las 6 líneas de subterráneos y el Pemetro. Buen día, Miriam. Cintia Ottaviano, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Cintia? Bien, ¿cómo andas? Muy bien. Justamente te quería preguntar por eso, porque en distintos medios de comunicación se reprodujo una supuesta declaración del propio Segovia que decía lo que vos estabas comentando, que habría una reunión al mediodía y que había una posibilidad de tregua. Sin embargo, lo acaba de desmentir. Desmintió esa posibilidad de un encuentro al mediodía, le pidió al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no se meta en la interna o que no fomente la interna entre los trabajadores del subterráneo, que están todos para el mismo lado con respecto a los reclamos, por lo menos eso es lo que decía Segovia, y por otro lado también dio a conocer la posibilidad de llegar a un acuerdo aún sin cerrar totalmente el acuerdo en lo que tiene que ver con la negociación salarial. Piden por lo menos que se hagan cargo de mejorar las cuestiones laborales, las mejoras en días de vacaciones, en días por enfermedad, y dejar la cuestión salarial de lado. O sea que según la posición de los metrodelegados, los llamados metrodelegados, se está tratando de llegar a un acuerdo porque ellos lo que quieren es levantar esta medida de fuerza. Son muchos días de medida de fuerza y realmente ya la situación se está tornando bastante complicada, ¿no? Muy bien, Miriam, te quiero hacer una pregunta, Bolanos, ¿qué te pasó? Miriam, ¿se sabe si la empresa planea pagarle los días de paro a los trabajadores? Por lo menos no hubo información con respecto a ese tema acá en la estación Constitución. De los delegados que se acercaron hasta aquí no hablaron sobre ese tema. Puntualmente están sobre todo refiriéndose a la necesidad que ellos tienen de llegar a un acuerdo para poder levantar esta medida de fuerza, ¿no? Miriam, muchas gracias por tu información. Hasta luego. Una radio con imagen. Ciclo de Cine Nacional. Martes 14 de agosto a las 19. Revolución. El cruce de los Andes. Film protagonizado por Rodrigo de la Serna y dirigido por Leandro Ipiña, que narra la epopeya del libertador Don José de San Martín en la campaña militar que constituyó un hito fundamental para la independencia americana. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los viejos. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública Argentina. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 18 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Mañana más. Gran video de ese tema, ¿eh? Sí, este más. Estaba solo la hija. ¿Sabes que me pasé toda la ceremonia de cierre diciéndole? Éramos varios, ¿eh? Sí. No, no, ahora cierran los ahora viene, ahora viene, ahora viene, tiempo, ahora viene, ¿eh? Ahora viene. No. ¿Cómo no van a estar los relistones? ¿No tenían tele en la celda? Por favor. Y igual podríamos tener tele en la celda. ¿Cuál es el problema? El batallón militante puede hacer muchas cosas. No, perdón. Hoy estoy filoso y gorila. Sí. Y se continúe. Siempre le diría a Magallanes. Usted también está atrás de las rejas de los gorilas. Eso lo... Para dar alguna referencia, Luciano, de lo que fueron los Juegos Olímpicos de Londres 2012 para los argentinos y muchas sensaciones que van quedando después de la competición más importante que tiene el mundo del deporte. Por eso me parece importante a la hora de encarar cualquier tipo de análisis, de balance de lo que pasó, primero tener una mirada retrospectiva a lo que venían siendo los Juegos Olímpicos para los argentinos, porque hay una mirada bastante derrotista, que uno la encuentra en el tachero, en el bar, en el bondi, esto de, bueno, tanta pompa con los Juegos Olímpicos, se consiguieron 4 medallas. En Los Ángeles 84, Argentina volvió de los Juegos Olímpicos sin medallas. Los Ángeles 84, no hace tanto tiempo, para repasar lo que pasó en los últimos años. De Zapatero, que le dicen. En Seúl 88 fueron 2. De Gabriela Sabatini, que ganó la medalla de plata, y la generación de vóley, importantísimo, lo comentábamos acá también, los hijos de muchos de aquellos jugadores que consiguieron el bronce en Seúl 88, hoy están representando a la Argentina. En Barcelona 92, Argentina consiguió solamente una medalla olímpica. Fue la de Frana y Minniusi en el dobles masculino de tenis. En Atlanta 96 hubo 3, la del fútbol de plata, aquella recordada final que la Argentina pierde frente a Nigeria. Aparece Camau Espínola ganando una medalla de plata y Pablo Chacón en boxeo en bronce, que fue la última medalla del boxeo, que es el deporte que en la historia le aportó más medallas a la Argentina. Después vino Sydney 2000, donde Argentina tiene 4 medallas. Las leonas aparecen con presencia fuerte desde ese año en los Juegos Olímpicos. Vuelve Camau Espínola a ganar una medalla, en este caso de plata. Conte de la Fuente, también en yachting, consigue una medalla en Sydney. Y Serena Amato, también en ese deporte, es otra de las medallas para la Argentina. En Atenas 2004, la Argentina gana 6 medallas. Tiene que ver con una historia bastante más reciente, el fútbol y el básquetbol consagrándose y dándole a la Argentina una medalla de oro después de 52 años, en Atenas 2004, el mismo día que el fútbol y el básquetbol pudieron coronarse. Además hubo bronce para Suárez y Tarabini, para Georgina Bardach, y la medalla que consiguió Espínola, en este caso con Lange, en yachting, y nuevamente las leonas ganando medalla de bronce. Y en el Juego Olímpico anterior, al de Londres, vuelve a aparecer el fútbol, con una presencia muy fuerte, ganando la medalla olímpica de oro, Curuchet y Walter Pérez en el Madison, ganando también medalla de oro, y el bronce para la Pitu Pareto, para el básquet, las leonas, y nuevamente Espínola ganando una medalla de bronce. ¿Por qué hago esta mirada retrospectiva? Porque la Argentina vuelve de los Juegos de Londres con 4 medallas, que en realidad está en sintonía con lo que son los últimos años, y ese pedido de exitismo en cuanto a los logros que había, sobre todo por la presencia muy fuerte de Lenar en los últimos 2 años, hay que ponerlo en el contexto de lo que es un, por lo menos, un periodo olímpico. Y el periodo olímpico no puede mirarse sin tener en cuenta que son al menos 4 años. Y la proyección grande está hecha, y lo vienen diciendo desde antes que empezara a funcionar el ENAR, la mirada fuerte, si se quiere, en términos proyectuales, estaban puestas en Río de Janeiro 2016. ¿Y por qué hay desde este lugar una mirada optimista hacia Río 2016? Por la aparición de algunos deportistas que están en edad de llegar en su, por lo menos desde la edad, en su máximo nivel competitivo a los Juegos Olímpicos de Río. El máximo ejemplo por ahí es el equipo de vóley, que se metió en el transcurso de estos Juegos entre los mejores 8 equipos del mundo. Y tienen 20 o 21 años. Tienen 22 años de promedio. Claro. O sea, van a llegar con 26, 27 años en su mayoría a los Juegos Olímpicos de Río. Hubo un gesto también que, hablando de la delegación argentina, del balance de lo que fue Londres 2012, no se puede dejar de ver, y para mí lo más importante, me parece, sobre todo por los valores que tiene que transmitir el deporte, y es lo que hizo Luis Scola en la fiesta de cierre, que él era el encargado de llevar la bandera de la delegación argentina. No debe haber para cualquiera de los deportistas un mérito más grande que llevar la bandera en la ceremonia de apertura o en la ceremonia de cierre. Estaba estipulado que Lucha Aymar, como sucedió, sea la banderada argentina en la ceremonia inaugural, y que el cierre, la bandera argentina, la lleve Luis Scola. Dos días antes de la ceremonia que ayer vimos, Scola lo que decidió es cederle la bandera para que la lleve el correntino Sebastián Krismanich. Bueno, ese gesto también habla de muchos valores que maneja el seleccionado argentino de básquetbol. Y a propósito de Krismanich, sin duda que desde los resultados, desde los competitivos, estos Juegos Olímpicos se recordarán por este pibe correntino. Siempre fue mi sueño justamente ver la bandera en un Juego Olímpico Argentina, que se escuche el himno, que todo el mundo escuche el himno argentino. Es lo que me hace levantarme cuando no puedo más, cuando las piernas están muy cansadas, el cuerpo no se puede levantar, literalmente es así. No, hay momentos que uno no puede más, y bueno, es ese plus que se le agrega cuando uno piensa en esos momentos, se ilusiona en que puede poner al país en lo más alto, ganarse una medalla, y sobre todo la de oro en un Juego Olímpico, es lo que me hacía levantarme, decir sí, tengo que seguir entrenando, quiero cumplir mi sueño. Así que me lo vengo imaginando hace mucho, lo usé mucho como incentivo también, funcionó, y hoy creo que tanto imaginarlo, de tanto pedir porque se me dio, y bueno, de la mano acá de todo el equipo argentino, que bueno, estuvo conmigo siempre para que yo pueda cumplir este sueño. Hay un dato que también pinta, de alguna manera, este repaso que estábamos haciendo por los últimos Juegos Olímpicos para la Argentina. Lo escuchábamos a Seba Krismanich, medalla de oro en taekwondo en la categoría hasta 80 kilos. La última medalla de oro que había conseguido la Argentina a través de un deportista individual había sido en el año 48 y la había ganado Delfo Cabrera. Miren el tiempo en el maratón, claro, el tiempo que pasó para que un deportista individualmente vuelva a subirse a lo más alto del podio, y es otra de las cosas importantes que deja este juego olímpico. Además, lo de Federico Molinari, lo mencionamos durante el transcurso, pero fue realmente conmovedor, y otra de las cosas que van apareciendo para el deporte argentino en disciplinas donde no estábamos acostumbrados a tener deportistas nacionales en las finales, y se metió entre los 8 mejores del mundo. Lo de Germán Lauro en lanzamiento de bala, que el mismo día batió 3 veces su récord, que era el récord argentino. Nunca en la historia nadie lanzó tan lejos como lo hizo en estos Juegos Olímpicos Germán Lauro. Una muy buena actuación de la Pitu Pareto y de Manuel Lucenti en taekwondo. Los dos volvieron con diploma. Es cierto, no tuvieron la medalla. La Pitu Pareto estuvo muy cerca, pero también hay que anotarlo dentro del lado de las cosas positivas que dejaron los Juegos. Y tampoco hay que ser demasiado indulgente con esto de decir, bueno, entonces estuvo todo bien. No, es cierto que hay cosas que pudieron estar mejores. Que el handball fue la primera vez que el partido decisivo lo tuvo con Túnez y perdió por 2 goles, y lo pudo haber ganado, sí, y pudo haber jugado mejor, seguramente que pudo haber jugado mejor. El mismo análisis hizo Manu Ginóbili después de la derrota argentina frente a Rusia, expresando su bronca porque ellos se saben superiores al equipo ruso y sin embargo adentro de la cancha perdieron. Esto decía Ginóbili. Nos volvemos a casa sin esa medalla que tanto soñamos. Así que uno en la mente tiene un montón de cosas, los errores que cometió, el momento en que dejamos de jugar, en que nos corrieron, le dimos dobles fáciles y después sobre el final puede pasar cualquier cosa. Y bueno, son las cosas que suceden cuando no tenés un mejor juego antes. Lamento volarme sin nada, pero ¿qué va a ser? No siempre se puede ganar. Hay que saber perder también. Poder mirar la cara a tus compañeros, a tus rivales y saber que diste absolutamente todo. A veces no se da y bueno, no pasa nada, no sos menos hombre ni menos bueno porque sobre el final no se te dio. La referencia de Manuel Ginóbili después de la despedida del básquetbol en los Juegos Olímpicos, digo, de la despedida del equipo. Habrá que ver qué pasa el próximo año cuando la Argentina deba presentarse en el Mundial de España. Si es tan así esta historia que aparecía como el cierre de un equipo que ha sido para muchos el mejor de la historia del básquetbol argentino y que terminó en el cuarto puesto. Y la última referencia, al menos mencionarlo lógicamente que es válido, fueron los últimos Juegos Olímpicos de Lucha Aymar, abanderada argentina, elegida 7 veces en forma consecutiva como la mejor jugadora del hockey del mundo. Claro. Quedaron ahí de alcanzar el oro, no lo lograron. Ganaron mundiales, ganaron Champions Trophy, los torneos más importantes que se juegan fuera de un juego olímpico. Han tenido siempre una gran presencia las Leonas y marcando de alguna manera lo que era cada uno de esos torneos con triunfos. Y sin embargo, en los Juegos Olímpicos siempre quedaron en la puerta de poder conseguir la medalla dorada. Bueno, está bien. Yo coincido acá con Feynman, el bueno. De que ¿en qué sentido le está diciendo? Que para mí no. ¿Cuál, José Pablo? José Pablo está diciendo. No, el bueno. Eduardo. Dice usted, pero ese no es. No, pero ese no es el bueno. No es el bueno, no le llaman. Es que el otro es el bueno. Por supuesto. Vamos, por favor, digo, entrar en cuarto es un fracaso. Entrar en cuarto es un fracaso. Es un fracaso. Bueno, yo lo veo, que en los Juegos Olímpicos. ¿Eh? Sí. Toda la inversión que se hizo, no, el más mínimo resultado. No entiendo nada. Que lo que pienso es que bueno, mi balance acaba es negativo. No acabas de escucharlo. No escuché lo que dijo. O sea, hace... Es una inversión para el 2016, tal vez para el 2020. Como 20 días que está hablando de Lenar, no le interesa. Yo como buena inversión compré Boden. No entiendo lo que dice. No, yo tampoco. No, es bueno. Yo creo que él tampoco entiende lo que nosotros entendemos. Pero bueno, son desentendimientos. Es el momento. Qué raro que estamos allí. Cuarto central. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 15 grados, 5 décimas. Los metrodelegados denunciaron que hay dirigentes que no quieren solucionar el conflicto del subte. Continúa el paro de las 6 líneas de subterráneos y el premetro. El delegado de los trabajadores, Néstor Segovia, brindó una conferencia de prensa en el hall de los subtes de la estación Plaza Constitución. Dijo que no había ninguna novedad ni la posibilidad de una tregua, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tenía la posibilidad de destrabar ese conflicto junto con la empresa Metro. Y al finalizar esa conferencia improvisada, partió rápidamente hacia una reunión, aparentemente según lo que alcanzó a decir cuando estaba subiendo al auto en la empresa Metrovías. Así que de un momento a otro puede llegar a haber una modificación de esta situación cuando se desarrolle esta reunión que no estaba prevista, pero que finalmente aparentemente se va a desarrollar en algunos minutos. Segovia decía antes de partir a este encuentro que no había ninguna tregua en este conflicto. A lo menos de nuestra parte no hay ninguna tregua. Están en la mesa de los funcionarios si quieren arreglar o no. Yo ya dije cómo se trabó este conflicto. Teníamos prácticamente todo arreglado para firmar, pero faltó voluntad y que no se meta en la interna gremial. Directamente, faltó voluntad, nada más. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. El banco HSBC recibió una multa de 64 millones de pesos. La sanción fue dispuesta por la Unidad de Información Financiera tras detectar operaciones sospechosas. El organismo de control informó que la entidad autorizó acciones millonarias por parte de una empresa que al momento de abrir una cuenta declaró no tener empleados ni instalaciones propias. El tiempo. 15.5 la temperatura en Buenos Aires, humedad de 52%, cielo despejado. La hora 11:33. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Sí, 11 horas 34 minutos en este momento, Taviano, querida. una noticia, Lucho, que me parece realmente trascendente y tiene que ver con que el juez Eugenio Fernando Poviña va a tener que resolver si ordena o no la detención del empresario azucarero, vamos a decirlo así, Carlos Pedro Blaquié, del dueño del Ledesma. ¿Por qué es esto? Porque el fiscal Pablo Pelazo ordenó su detención, pidió su detención, perdón, no es la palabra ordenar, pidió la detención el fiscal, entonces el juez va a tener que resolver. Lo interesante del pedido del fiscal ad hoc, en realidad, es Pelazo, es que lo hace sobre nuevos elementos, sobre nueva documentación que ya está adjuntada en el expediente, y esta documentación tiene que ver con un punto clave, que es determinar si se utilizaron o no las camionetas de la empresa Ledesma para la noche del apagón. ¿Te acordás que hemos nosotros entrevistado a distintos testigos que han dicho que sí, que efectivamente se usaron las camionetas, pero Blaquié, el otro día que fue a prestar su declaración indagatoria a través de la teleconferencia, dijo que él no tenía absolutamente nada que ver, que la empresa no había prestado de ninguna manera las camionetas? Bueno, no dice lo mismo la documentación que se encontró del escuadrón número 20 de la Gendarmería, donde dice textualmente en este documento: salen las camionetas pertenecientes al ingenio Ledesma, aparecen los números de la camioneta, 59 y 69, aparecen los nombres concretos de quienes las manejaban, Bernabé Flores y Rabón Bacena, en este caso, y dice que es con destino a Aguas Blancas y a Urundel. Esto estamos hablando del 24 de marzo de 1976, de este escuadrón 20 de Gendarmería, donde funcionó un centro clandestino de detención. Y claramente esos documentos también reflejan que por la noche, ese mismo día, el 24 de marzo de 76, la camioneta de Ledesma, así dice textual, no se presta esto a ningún tipo de interpretación porque es clarito, la camioneta de Ledesma número 69 regresó, conducida por Ramón Bacena de la sección Aguas Blancas y el alférez Fociad, lo que demuestra también este vínculo que tenía la empresa Ledesma con las fuerzas de seguridad, de manera que el fiscal, realmente este es un hecho trascendente desde mi punto de vista, Pelazo dice que en virtud de la vasta prueba acumulada en su contra, hay un alto grado de probabilidad de la responsabilidad del empresario en los secuestros de 30 personas durante la noche del apagón, y dice claramente Pelazo que surge de manera indudable que en su calidad de presidente de la empresa Ledesma, Blaquié facilitó a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad los medios de transporte que fueron utilizados para trasladar a los ilegalmente detenidos. De manera que es fundamental esta prueba que se acaba de incorporar y también el pedido entonces de detención de Blaquié, que va a tener que ser resuelto dentro de muy poco por el juez Eugenio Poviña. Sí, Brinza, te trajiste el disco por lo que escucho. Escondido bajo el brazo. Escondido bajo el brazo, muy bien. Estamos escuchando las pelotas del disco nuevo, sí, una maravilla. A ver. Todo lo que pudiste juntar, igual estaremos esperando más. Vos vas a terminar así, caminando por Valle tras la Sierra, me imagino. Ojalá. Y juntándote con los muchachos de la pelota. Andrea Prodan también está viviendo allá, juntándose a tomar unos tragos, ¿no? Algo parecido. Ginebra. El poncho de los pueblos, como dice un amigo. Es muy divertido, Germán. Sí, claro, claro. Si te tomas unos vinos, si te comes un asado con él, te vas a dar cuenta que es un personaje de leyenda, verdaderamente. Totalmente. Desde haber sido chofer de Galtieri durante la época de la colimba que le tocó hacerla ahí, hasta fue marinero mercante y se recorrió el mundo y asegura que sobre el agua se sueña mucho mejor, hasta las imitaciones de los distintos tipos de cordobeses que hay, que nadie imita mejor a los cordobeses. Y su trabajo fue, la verdad que fue bastante interesante, sí. Tiene unos primeros 6 temas que son muy acústicos, entre ellos el que más me gusta, que es Eso que pasó, y después vuelve al ritmo pelotero al cual nos tiene acostumbrados. Tráetelo mañana al disco, che. Mañana, ¿no? Tráetelo. Sí. Dale. Dele nomás. Más dolores de cabeza para Mauricio Macri porque la multisectorial enfrentada con el PRO impulsará leyes por iniciativa popular. ¿Qué se trata? ¿De qué se trata la multisectorial? Se llama El Hormiguero y es una agrupación que reúne a distintos actores sociales de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Andrés Gallardo, el defensor adjunto de la ciudad, Eduardo López, secretario general de UTE, Lito Borello, coordinador de la organización Los Pibes, son los principales impulsores y están entre ellos la textil Brugman, el Hotel Bauen, la gráfica MOM, los metros delegados, los docentes de todos los niveles, agrupaciones sindicales de la CTA Capital, se reúnen en El Hormiguero, ¿para qué? Para empezar a tener un plan de legislación conjunta, ya que la legislatura no funciona. Lo que van a hacer es salir a pedir firmas para los distintos proyectos que ellos quieran impulsar. Las temáticas sobre las cuales van a trabajar son 5: vivienda, educación, empresas recuperadas, transporte y salud. Vamos a ver cómo sigue esta forma de democracia semidirecta en la capital. El gran ejemplo que tenemos en el ámbito nacional fue, ¿te acordás?, el Congreso por la Pobreza, allí en el año 2001, que lo había organizado la CTA, Horacio Verbisky, el CELS y todos ellos, que habían juntado 2,5 millones de firmas para elevar el salario mínimo y generar un ingreso por pobreza, que obviamente la Unión Cívica Radical, el gobierno de la Unión Cívica Radical, con Fernando de la Rúa a la cabeza, no había hecho nada con eso. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión, uno teniendo en cuenta cómo reacciona Mauricio Macri a las demandas de la sociedad civil, prevé que no va a ocurrir mucho más que esto, que va a ser hombritos, como decís vos. Y les dejo una pregunta, sí, una pregunta a todos los porteños. A ver. ¿Por qué hicieron manifestaciones y cacerolazos cuando no se permite vender dólares para ahorrar o para viajar, y no hicieron ningún cacerolazo cuando somos todos tomados de rehén porque Mauricio Macri no habilita las negociaciones para que el subterráneo vuelva a funcionar? Me parece que esa es la gran, gran pregunta que tienen que hacerse los porteños. Mañana, mañana más. Comienza espacio publicitario. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene Encuentro. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 41 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Hola, soy Facundo Conte y juego al volei. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que robó cientos de bebés. Hoy tiene más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía no conocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que puede ser uno de ellos? ¿Sabés de alguien que puede ser hijo de desaparecidos? ¿O tenés dudas sobre tu origen? Acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque además de darte 2x1 en cines y kilómetros para viajes, cumplimos con las exigencias de calidad del Instituto Chupamedias Mundial. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Más, más. Mañana más. Qué bonito esto ya, ¿eh? Seguimos escuchando a Gabriel Hernández, que es uno de los jóvenes músicos, vamos a decir así, cubanos, de la nueva camada de músicos, ¿no? No es de la edad del Bebo Valdés, digamos. Y la verdad es que es un tipo súper interesante, yo se los recomiendo. Es difícil de encontrar, yo lo compré afuera el disco, pero por ahí en internet y todas esas cosas se puede conseguir información y música sobre Gabriel Hernández. Crónica para un final, lo que estamos escuchando. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Alú. Hola, sí, para el programa de Galende y compañía. Mire, ya es insoportable esto de Macri, es insoportable, nos tiene locos con el tema del subte. Yo creo que hay que hacer una movilización y pedirle a este hombre que renuncie, o que se haga cargo o que renuncie, por incompetente, por inútil. Insisto en eso, por favor, transmítanlo. Hay que hacer una movilización a la sede de gobierno y pedirle que se haga cargo o que renuncie. Y qué sé yo. Está difícil la posición del usuario, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Porque yo también creo en que en algún tipo de activismo, en algún tipo de actitud que tenga que tomar, que tengamos que tomar todos los que nos sentimos tan afectados por esta situación, digamos, porque hasta ahora aparecemos como un sujeto ahí medio pasivo del conflicto. Y está bueno lo que decís, yo creo que probablemente tener una acción de parte de aquellos que estamos así, digamos, de alguna manera afectados por esta situación, tengamos algo para decir en algún momento público, ¿no? Adriana, lo mismo que mucha gente a través del Facebook en el día de hoy, coinciden con las palabras de Hernán Brienza y además agregan que coinciden en la maldad de Macri. ¿Quién fue Pianelli que dijo que estaba loco Macri, no? Dijo esa fue la declaración después de una reunión que hubo. A mí me pareció interesante eso, que lo diga un tipo que está haciendo paro después de una semana, ¿no? Habla Néstor de Bahía Blanca. ¿Es imposible, pregunto, que el gobierno nacional intervenga a la ciudad autónoma? Muchas provincias fueron intervenidas y creo yo que con problemas, por problemas menores. Es terrible lo que está haciendo un chico criado a leche de higo. Es difícil esa parte. Yo recuerdo, digamos, intervenciones durante la era acá, vamos a llamarlo así, desde el año 2003 en adelante, se dio solamente en la provincia de Santiago del Estero, sí, con la intervención de Lanusse, que era un fiscal que se convirtió en gobernador, y se produjo allí el desplazamiento de los Juárez, que eran una clásica formación política, digamos, de la provincia de Santiago del Estero. Después, en general, no hubo una actitud de intervención frente a conflictos que tengan que ver puntualmente con alguna de las provincias, ¿no? Es cierto que entrevistamos el otro día a Eduardo Barcesat, al abogado constitucionalista. Recordarás que dijo que están las condiciones dadas para la intervención. Esto no quiere decir que sea lo que se valore como positivo desde el punto de vista político. Ah. Sí lo está desde el punto de vista jurídico. Esto fue lo que dijo Barcesat. Y hay un camino intermedio que también se mencionó, que tiene que ver con hacerse cargo de la gestión y entonces retener lo que corresponde por coparticipación al hacerse cargo de esa gestión, por ejemplo, del subte, y retener los fondos que implican justamente la administración del subte. Ese sería como el camino intermedio que señalan los especialistas en derecho constitucional. Yo creo personalmente que la intervención federal es dificilísima y creo que es de un costo político altísimo para el gobierno nacional. Lo que sí creo es que quien resuelva el tema del transporte metropolitano, ya sea tanto en Capital como en Gran Buenos Aires, está posibilitado a convertirse en el gran elector o el gran elegido del 2015. Diego opina, acá hay una confrontación entre dos modelos diferentes, uno neoliberal y otro progresista. Qué lindo. lindo esto. ¿Tenés alguno más por Facebook? Sí, hay muchos. Y acá Verónica dice, 10 días hablando, como si este país se termina en la estación Congreso de Tucumán de la línea de, ¿no somos 40 millones o solo importan los que están entre General Paz y Río? No, lo que pasa es que no tiene que ver con una cuestión estrictamente de los habitantes de Capital Federal. Este paro afecta a muchas, digamos, a millones de personas. No es una cuestión geográfica, no es una cuestión de millones de personas. Son millones, digamos, y si querés, hermano, date una vuelta por algún lugar y vas a dar cuenta la situación que se está viviendo en la calle, con gente que hace 2 cuadras de cola, o 1 cuadra de cola para tomar un colectivo, que el primero no le frena, el segundo no le frena, el tercero no le frena, o el tren, el primero no le frena, el tercero no le frena, no hay forma de subirse, digamos. Hay una saturación de la superficie, vamos a llamarlo así, en este momento con el transporte en la ciudad de Buenos Aires. No tiene que ver solamente con los que viven dentro de Capital, sino hay muchas personas que vienen aquí a Capital Federal también a trabajar, y esos también están muy afectados alrededor del transporte. No tengo los números, vos sabés que en algún momento tenía, ahora no los tengo actualizados, de la cantidad de gente que ingresa y egresa por cada uno de los accesos de Capital Federal en todos los días, digamos, de lunes a viernes, y más o menos son 4 palos de personas, digamos, no es poca gente la que se está. Ayer Florencio Randoz en 678 nos dijo que en total sumaba alrededor de 10 millones de personas. En total, sí, supongo que debe ser. ¿Sabés que me mostraba ayer Randoz una cosa interesante sobre el SUBE? Tienen un registro, digamos, bien claro de cuánta gente utiliza el SUBE y de qué manera. Entonces, como ahora, digamos, el transporte de alguna manera se informatizó a partir del SUBE, por lo menos una gran parte del transporte se informatizó, hay un tester, digamos, más concreto respecto del desplazamiento de la gente, que yo creo que se va a convertir en una herramienta interesante también a futuro para cuando haya algún tipo de inconvenientes de esta naturaleza. Sí, ¿no? Es una herramienta clave, pero además, Lucho, para empezar a controlar los subsidios como correspondía, sí, claro, que claro, se hubiera claro. hecho hace bastante. Sí, sí, eso era lo que, digamos, lo que aparecía como tema, pero viste que siempre la informatización de las cosas tiene un plus. Claro. De eso estaba hablando. ¿Vos querés que vayamos a la ronda de noticias ahora? ¿No? ¿Te parece que es el momento? A mí me gusta esto que va a ser. Escucha. No sabe tocar el piano el tipo, ¿no? Dale, voy para allá. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Bueno, y a partir de hoy, de lunes a viernes, por la televisión pública, a las 23:45, se van a emitir 105 microdocumentales de 3 minutos de la serie Nietos, Historias con Identidad. Están producidos por el Centro de Producción de Cultura de la Nación, el CEPIA, y cuenta la historia de cada uno de los nietos recuperados por abuelas, que si no me equivoco, si no escuché mal en el fin de semana en Radio Nacional, ya son 106. Correcto. Sí, señor, 106. Y no son 105, como, pero bueno, se agregará seguramente la historia del nieto recuperado 106 en esta interesantísima serie que se estrena hoy. Para que sigamos entendiendo cuánto tienen que perder quienes construyen o ayudan a construir el caos aquí en la Argentina, el grupo Clarín inició una nueva investida por Cablevisión. El título de Clarín.com dice: empleados de Cablevisión se autoconvocan en defensa de sus fuentes de trabajo. Trabajadores cortan la calle Hornos al 600, sede principal de la empresa, ante la posibilidad de una nueva intervención judicial que ponga en peligro las fuentes laborales. El grupo Vila Manzano alienta a la división y el desguace de la firma. Esto es lo que están diciendo la .com. Hoy hay una editorial de etapa en el diario La Nación de Carlos Pagni sobre el mismo tema, y hubo notas en el diario Clarín que desarrollaremos mañana seguramente con más tiempo, pero tiene que ver una vez más con esta embestida que plantea el grupo desde el gobierno nacional con su aliado Vila Manzano, y esto es por otra cosa que un beneficio para todos. ¿Cuál? La fusión que tiene Cablevisión con Multicanal es una posición absolutamente dominante y nos perjudica a todos los argentinos y las argentinas que tienen contratados este servicio de cable. Hay una causa judicial de por medio, y visto que puede llegar a haber alguna nueva medida, el grupo Clarín entonces dice que se está invirtiendo contra ellos. ¿Y qué es lo que pide el grupo Vila Manzano en relación a Cablevisión? Porque son ellos los que iniciaron la causa. ¿Qué se es lo inició que una causa judicial justamente para que se deje sin efecto esa fusión que se hizo entre Multicanal y Cablevisión, porque afecta la posición del resto? Al ser una posición dominante, deja a Vila Manzano afuera. Pero Vila Manzano es apenas una parte. Acá lo que importa es que se acerca el 7 de diciembre, Cumbre y el Grupo Clarín, además del problema de la fusión, tiene, entre otros, que si es dueño de Cablevisión, no puede ser de la cantidad de titulares que tiene en este momento, ni tampoco, por ejemplo, podría tener Canal 13. Mira qué problema. Hoy a las 14 comienza a unirse la oposición. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo, perdón? Hoy a las 14 horas comienza a unirse la oposición nacional en un proyecto que vamos a ver dónde termina. Lo cierto es que están planteando una lista de unidad para el 2013. Lo hace, se llaman el Grupo de Acción Política por la Unidad, GAPU. Comienzan hoy a mediodía entre las 12 y las 14 en un seminario donde se va a tratar la pobreza en el país, su diagnóstico y las soluciones para mitigar su impacto. Entre obviamente se trata de una agrupación antikirchnerista, nuclea al macrismo y al peronismo disidente, o sea que es gente que sabe mucho de lo que significa la pobreza porque han tratado con ella cara a cara, entre ellos Eduardo Camaño del dualdismo, Eduardo Amadeo, Patricia Bullrich, Gabriela Michetti, entre otros. ¿La Giudice no está? No, todavía no está, todavía no la convocaron. Como referentes universitarios tienen a Eduardo Levi Shechati, doctor en economía y profesor de la Universidad de Torcuato Itela, Miguel Brown de la Fundación Pensar, Margarita Barrientos del Comedor Los Pilotones, el párroco Javier Klagner, integrantes del grupo de curas villeros y el especialista Ernesto Kritz. Lo que dice la amiga Patricia Bullrich es que con la dispersión vamos derecho a otro fracaso, el camino es la unidad. Y estamos de acuerdo en el 80% de los temas. Lo que mata es la humildad. Sí. Completó Federico Pinedo, del PRO. Así que bueno, un largo camino tiene la oposición. Para muy, muy interesante. ¿Por qué no? Voy a usar la ronda para hacer un chivo autorreferencial. ¿Qué te hiciste? Comienzo a trabajar en la televisión esta tarde. ¿Qué vas a hacer? En Canal 26 voy a estar con Carlos Polimeni y con Julieta Camaño desde las 7 de la tarde. Programa que se va a llamar Temprano para Tarde y yo voy a estar haciendo las veces de El Muñeco de Deportes, así que una lo vamos a ver entonces en Canal 26, ¿se acuerda que dijo? A las 7 de la tarde en Canal 26 con Polimeni, que también trabaja en esta radio y ha sido compañero mío durante las mañanas en un tiempo importante, y con Julieta Camaño, para aquellos que no lo ubican, en la que está con Víctor Hugo Morales, Embajada de Línea. Ellos van a ser los conductores del programa que comienza esta tarde. No creo que puedas, Santiago. Gracias. No sé por qué le desean suerte, porque no creo que puedas. ¿Cómo que no? Yo no suelo compartir, gente que trabaja conmigo, no suelo compartirla para otros trabajos. Chao, Lucho, nos vemos. Nos vemos entonces, hola, perfecto. Qué mala noticia, ¿no? Para vos. ¿Para mí? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cuál es la mala noticia? La televisión va a obligar a bañarte. ¿Quién te dijo eso? Che, no sean así. ¿Quién te dijo? No. Habla vos, Fito. Decí todo, querido. Un poco más que Shaker. Ay, Dios mío. Yo te amé, Nicaragua.